Escalofrío. Hay una puerta en el sótano. Por más que intentemos, no la podemos abrir. Es por eso que no hemos podido subir a la casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este viernes 23 de octubre del año 2020. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Esto es Escalofrío, especial de Día de Muertos. Estamos en vivo y en directo en todas las plataformas que ya conocen: YouTube, Facebook, Periscope, Twitter, Instagram y por supuesto YouNow. Me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos ya nuevamente. Así es. Para disfrutar de esos relatos. No, hombre, no sabes, ahora sí. Vas a salir, bueno. Sí, ahora sí vas a salir corriendo. Oye, tenemos invitados el día de hoy. Me da muchísimo gusto, un enorme placer presentarles a todos ustedes al señor Felipe Mayor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimados? Humberto Uriel y concurrencia, muy buenas noches. Aquí listísimos para compartir con ustedes esta noche de especial de Día de Muertos, para contar algunas historias por ahí macabras y así mismo pues lo que acontece, ¿no? En cuanto a esta gran celebración muy, muy mexicana. Bienvenidos todos. Muchas gracias. También tenemos por ahí a Alberto Ferretiz. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Uriel? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí ya preparados para ver cómo podemos apoyar en este proyecto. Claro que sí, Alberto. Muchas gracias. Y por supuesto tenemos al señor Hernán Almaguer de Pasillo Infinito. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, mi querido, buenas noches a todos. Aquí estamos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y por supuesto ya llegó aquí una compañía de nosotros, Mariana Torres. Anda por ahí. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias igual por invitarme esta noche, Uri. Emocionado por participar con ustedes. Muchísimas gracias, Marianita. Vamos a empezar con una llamada de nuestros seguidores. Bueno. Bueno. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí, agradeciendo otra vez la invitación. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Oye, Rodri, pues ahora sí cuéntanos. Dime. Tu experiencia que has tenido, porque creo que está bastante fuerte, ¿no? Pues sí, de hecho, como otras experiencias que, bueno, he tenido la oportunidad de contar, pues es algo igual, o no sé cómo lo puedan ver. Esto me pasó cuando de alguna forma yo vivía en la Gustavo Madero. Ya era de noche. Venía con mi esposa, entonces pues nos subimos al transporte público, lo que en ese tiempo era el RTP, ¿no? Ajá, sí. Y eran como eso de las 8 de la noche, rumbo a Indios Verdes. Entonces pues ya nos subimos felices y risa y risa. Cuando subimos, mi esposa agarra y se sienta pegada a la ventanilla, yo al lado del pasillo. Y pues la noto rara, ¿no? Uh-huh. Ah, caray, o sea, silencio. Y en eso de repente yo siento del otro lado de los asientos, pues no iba nadie. O sea, estaban vacíos. De hecho, el RTP iba vacío. Pero yo empiezo a presentir o a sentir a alguien que estaba ahí a un lado mío. Uh-huh. Yo sí. No dije nada, ¿no? Pues seguimos el camino. Hasta que le pregunto a mi esposa que tienen, me dice, oye, ¿ves lo que yo veo? Le digo, pues no sé tú qué ves. Y me dice, es que hay un señor sentado en el otro asiento. Y yo ya había sentido así, le digo, a ver, dime cómo es. Me dice, no, pues es un señor grande, como de unos 60 años, barba, y lo describió, ¿no? Pues se te hace la piel chinita. porque yo no dije nada, pero era la persona que yo también me daba cuenta que estaba a un lado de nosotros. Claro. Ahora, digo, bueno, a lo mejor nosotros dos lo sentimos. Lo más extraño es que más adelante, lo que era por el poli, sí, se suben unas personas, voltean, los asientos vacíos, voltean, se quedan viendo a los asientos y no se sientan. Claro. Y agarran y se van parados, y no sé, como que, ¿qué onda, no? O sea, están vacíos, ¿por qué no? Y se quedan ahí, y de repente sentimos los dos así, cómo se levanta el señor y se baja del transporte. Y en eso, las personas que iban paradas, te lo juro, se van y se sientan. No manches, ¿cómo crees? O sea, fue así como de, algo, no, como que no los dejaba para sentarse, o no sé qué sentían ellas. Pero al momento que nosotros sentimos que esta persona se levanta, el señor, y se baja, las personas que iban de pie van y se sientan ahí. ¿Cómo crees? Todo el camino así, digo, o sea, en serio, era una persona así, sí, era una persona ya grande de edad y tenía barba y todo. Digo, es que entonces lo vimos los dos, o sea. O sea, no había nadie en el asiento, pero ustedes sí vieron a una persona mayor. Sí, una persona mayor. ¿Cómo que? ¿Cómo? Con barba y así de. Y la gente subía y ese asiento, exactamente, ese asiento no se sentaban, o sea, por alguna extraña razón, no querían sentarse ahí. Claro, claro. Sí. Hasta el momento que ya, pues, esta persona sentimos cómo se levanta, se baja, ya es como que la gente ya ocupa los lugares. Eso fue lo que más así como que nos quedó de que, entonces... O sea, sí estaba ocupando un lugar en el espacio, entonces. Exactamente. A lo mejor lo presentían, ¿no? Por eso no se sentaba. Sí, o sea, así como que, o qué presentían esas personas, o qué sentían que no se sentaban, pero al momento que nosotros sentimos que ya no, ya se había ido, entonces ya lo ocupan, el lugar. Está como raro, ¿no? Sí. Está como raro, ¿no? No sé si las personas que subieron al transporte lo veían. A lo mejor también, ¿no? Pareciera que lo estaban viendo. Pues fue muy raro, o sea, y si nos damos cuenta, pues también, ¿cuántas notas no hay de las personas mayores de edad que pierden o se quedan dormidas en el transporte y ya no despiertan? Ah, puede ser también. Así como de las personas ya mayores que, pues, de alguna forma les da un infarto o algo y ya no despiertan. Ahí se quedaron. Y ahí se quedaron. Y ahí quedan. No manches. Porque si era una persona, o sea, ya adulta. Ajá. Ya alguien con barba, así dices. ¿No se te hizo conocido de alguien, por ejemplo, no sé, un tío o algo así tuyo? No, fíjate que no. No sé, está como raro, ¿no? Está como raro, ¿no? Pues sí, hay habido historias. Antes hemos llegado a contar historias de gente que se aparece en los camiones, precisamente. Así es. Que incluso los vivos los ven vivos y posteriormente se enteran de que ya estaban. De que habían fallecido. Ya estaban finados. Híjole, Rodríguez. ¿Y ya no se te ha aparecido en otro lado? No. De hecho, bueno, yo dejé de transportarme mucho ya en el RTP, pero hasta ahorita sí, otra cosa en el transporte, no. Eso fue lo así como que lo más fuerte de... Y más porque era de noche, pues ya el transporte viene vacío. ¿En tu cuarto no se te ha aparecido? No, te pases, Rodríguez, sí está bastante raro, ¿eh? Sí, de hecho está, bueno, está extraño, bueno, le digo a mis padres, está extraño, o sea, lejos de que ella lo percibía, claro, lo podía ver, yo también lo veía y era la misma persona. O sea, ahora, ok, nosotros lo veíamos todo, pero ¿qué es lo que hacía que estas personas que se subían ocupara ese lugar, esos Claro. lugares? Sí, no. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, fíjate. Está raro, ¿no? Sí. Sale pues, mi querido Rodri. Muchas gracias. Ah, a ti, a ti. Este, luego nos pasas qué ruta fue para no Para no subirnos. subirnos, exactamente. Sí, no, no. Siempre, ay, no, Rodri, te pasas de veras, ¿eh? Hasta que no te corretén de a de veras, no quiero saber qué vas a hacer. Ya me corretearon, Ya. ya conté esa Bueno, historia. espero que no te hayan alcanzado, es nada No, más. no. Ah, todavía no me alcanzan, si no, Ah, ya fue pues, que. perfecto. Muy bien, Rodri, me parece muy bien, fíjate. Cuídate mucho, Rodri, a ver si después nos cuentas otra, ¿no? Claro que sí, Mu claro que sí. muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes Bye. por la invitación, bye. Bye. ¿Cómo ves, Felipe? Aquí a nuestro amigo. Oye, pues está impresionante, ¿no? Digo, yo si me subo un camión y de repente veo alguien ahí, pues yo sí pensaría de, no, pues ya veía el señor, ¿no? Pero pues no sé, sí es pues es misterioso, ¿no? Que de repente dices, vas ahí, de repente te aparece alguien, lo ves a alguien ahí, sin que tengas la seguridad de que ya estaba o de que en algún momento dado se subió, pues está macabro, ¿no? Y está extraño, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido en lo personal una experiencia así en transporte y mira que sí he andado Es que incluso tú sí de te duermes en ganas de muy transporte. noche, pero pues no, ¿eh? A lo mejor los he visto, ¿no? Pero uno ni te enteras, ¿no? Pues de que ese personaje ya está vagando por ahí, ¿no? Híjole, no, sí está rudo. ¿Cómo Y ves, mira. Hernán? ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia? Hernán, Hernán, Hola. Hernán. Ah, buenas noches, perdón, perdón. No, no te Es que preocupes, no te dale. escuché bien. Ah, no te Sí, preocupes. mira, hace poco, son unas, digamos, unas manifestaciones muy comunes las que luego se tienen en transporte, Claro. ¿no? Ya tiene varios años. Cuando empecé mi canal me llegó un caso similar, pero era de un chofer. Haz de cuenta que el chofer le mandó una foto a su, digamos, era el que manejaba el camión, a su jefe, y iba a guardarlo, para verificar que ya había terminado la ruta y ya estaba vacío el microbús, era un microbús de allá por el Estado de México. Entonces haz de cuenta que toma la fotografía y le dice, y se la manda, y le dice así que el dueño, dice, oye, ¿quién está allá atrás? Entonces voltea y dice, pues es que no veo a nadie. Claro. Y le ve la foto y le señala, y en efecto se ve, haz de cuenta, un monje en negro, hasta el asiento de Entonces atrás. no manches. Entonces vuelve a sacar una foto y ya se ve con forma, o sea, se da cuenta que atrás se veía una sombra. Vuelve a sacar y se ve con forma en el asiento de en medio, ya se ve una persona con un manto negro. Claro. Vuelve a sacar otra foto y ya está detrás de él. Y ya es Manches. una persona Oh, no más. completamente encarnada, pero con una cara, pues sí, bastante aterradora, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, el chavo sale del carro y le dice, ¿sabes qué? Y ya cuando voltea, en efecto, el chofer ya ve a esta persona. Entonces dice que pues fue la última vez que pues se subió a ese microbús. Y tengo el caso, con mucho gusto se los hago llegar, con donde se ve la secuencia de fotos. Se ve prácticamente, cuando voy pasando las imágenes en la edición, cómo se va materializando ese Esa ente, ¿no? sombra, No, ajá. ay, no manches, Hernán, Entonces está así es, o sea, cañón. yo creo, tanta energía de las personas que están dentro del transporte, Sí. y ya sabes, ¿no? Violencia, tanta cosa que se vive en esto, que pues genera ciertas manifestaciones, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, son historias muy, muy, muy interesantes en el sentido, y más por el entorno en el que se desarrollan. Claro. Está como difícil, ¿no? O sea, es que... Pues es que, como bien lo menciona Hernán, imagínate en cuántos micros, combis, camiones no han hecho asaltos, que ya ves que aquí en México es muy raro, pero pero que incluso han llegado a matar gente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué No, y se en dice? el Que metro, se quedan imagínate cuántos no se impregnados. verán ahí en ese. Oye, pero en este caso yo Ajá. creo que la figura así de un monje como tal debe tener un significado, ¿no? No es lo mismo ver, no sé, la apariencia de un viejito como lo contó Rodrigo o X persona que ya ver una figura así de un monje, que es Sí, esa algo. también, bueno, ya han de haber escuchado algunas leyendas sobre esta figura, que es como una especie de, pues como de muerte, ¿no? En Ajá, algún sí, sentido. una parca, digamos, ¿no? Igualmente, rápidamente les comento algo rápido. Me llegó también un caso bien interesante donde en una curva, también en el Estado de México, se apareció un monje, así como el que les describo del microbús. Ajá. Pero las personas que veían al monje se estrellaban. Y muchos Caray. llegaron a morir exactamente en esa curva. No Entonces, manches. la persona que nos mandó el caso Ajá. saca saca una foto y un video donde están parados y se ve el monje. Y si se ve una persona con hagan de cuenta un fraile. Ajá, Cuando se ya. acercan, desaparece. No Pero me entiendo. comenta que adelante se salieron de la carretera. Entonces ahí relacionan este personaje, como bien lo comentan, con una especie como que de aviso de. Y sí, el mismo usuario me comenta que varios de las personas que conoce que habían visto esa entidad, pues terminaban accidentados o incluso muertos, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con hablando precisamente del Día de los Muertos, tiene mucho que ver con eso, con ese tipo de significados y de avisos, ¿no? Sobrenatural, paranormales, podríamos llamarlos así. Sí, no, o sea, es como sobreavisarte lo que viene, ¿no? Está Ajá. impactante. Muy bien, ¿cómo ves, mi querido Alberto? Sea, es impresionante muchas historias de las que se cuentan. Y precisamente estaba recordando algo que, o sea, que a mí me pasó, pero vamos, no es tan fuerte como lo que han vivido algunas personas, ¿no? Recuerdo que íbamos a una obra de teatro, era una pastorela, Okay. y era un convento que se hizo teatro ahí por el sur de la Ciudad de México. Ahorita realmente trato de recordar el nombre del teatro, pero no me acuerdo. Entonces, pero este era un convento, ese era un convento, antes era un convento. Estaba ahí por Churubusco. Esperando una de las filas para entrada al teatro, sintió algo muy raro. Sentí como que alguien me agarró de los pies por la parte de abajo. O sea, y como iba con mi familia, con mi esposa y todo, lo comenté y dije: no inventes. Yo te lo juro que sentí que me agarró los pies. Mira, yo por lo regular no me pasan muchas cosas así tan fuertes, pero soy muy perceptivo en Aspecto. ese tipo de situaciones. Y hay veces que las comento y otras veces no, porque muchas personas pueden decir: ay, estás inventando, no lo crees. Pero la energía que se sentía ahí era un poquito pesada. Sí, es que de repente hay lugares, ¿no? Sí, entonces sí hay lugares. Había Bien. Otro que era como un teatro que también se hizo, era una hacienda en San Ángel, y también se contaban cosas muy fuertes ahí. Lo tuvieron que cerrar porque decían que muchas personas se quejaban de eso. De que les agarraron los pies. No, es que Seguro era que era un teatro, Alberto, una hacienda en San Ángel. porque a lo mejor era un lugar así de masajes o algo así con final feliz, digo, y te No, pero fíjate chamaquearon, que te voy a decir que yo estoy dentro del ambiente de teatro, eso es cierto. En muchos teatros se dice dicen que que hay un hay fantasma en en cada cada teatro, teatro, ¿no? exactamente. Muy bien, Marianita, ¿andas por ahí? Como el fantasma de la ópera. Algo así que está basado en eso. Exactamente, sí, efectivamente. ¿Qué opinas de esto, Mariana? Cuéntanos. Pues suena muy fuerte todo eso. Yo, bueno, por mi parte, la verdad es que no me ha pasado ninguna de esas cosas, pues, tan fuertes ni nada. Pero pues no me gusta creer en eso porque me da miedo. Entonces trato de mantenerme escéptica y así, si estoy en el cuarto y de pronto se apaga la luz, igual, pues es un falso con el foco, ¿no? No hay ningún Ajá, claro, sí, problema. ¿no? Sí, Es me el aire, imagino. ¿no? Siempre trato como de desviarlo para que no me asuste, no me toque que si sea un fantasma algún día. No, sí está difícil. Oiga, vamos a mandarles algunos saluditos por ahí a Itzel Salazar, que nos está viendo en Facebook, En Facebook. y a Diana Maldonado, ¿no? Que Perfecto. está por ahí Sí. viéndonos. Cabe mencionar que, por ejemplo, ahorita quisimos tener todos estos invitados. Bueno, Hernana, que es un especialista en cosas paranormales por todos los videos que ha subido en su canal y Claro. todo el conocimiento que tiene. Dos buenos amigos también, Felipe y Víctor. Y Mariana, cabe mencionar que ella es. Pues es muy joven realmente, ¿no? La invitamos porque también queremos saber qué piensan de toda esta, de todo esto del Día de Muertos, cómo se lleva la tradición en Así México, es. realmente qué piensan del Día de Muertos, del Halloween, de todo esto. Nosotros que ya somos mayores, no voy a poner edades, Matusalén nos queda corto a veces en ciertas cosas. Pues a ti, yo acabo casi, yo soy Pero sí, Millennial, y entonces. millennial. Para realmente comparar la percepción que nosotros tenemos Así es. inculcada del Día de Muertos y de las tradiciones mexicanas y la de que los jóvenes tienen, ¿no? Así Entonces, es. vamos a dar ahorita en un rato unos datos mucho, Mucho muy muy interesantes interesantes, así que es. les recomiendo que se queden, que van a estar bastante atractivos para que vean que aquí realmente cuando nos vinieron a conquistar, nomás nos vinieron a dar en la torre porque la cultura ya la teníamos. Así es, y no es, no, y además, como decíamos en los programas anteriores, ¿no? Es para sentirnos orgullosos realmente de Ah, toda no, esta cultura, ¿no? claro. Fíjate que hay datos muy curiosos que yo Sí. estaba leyendo Sí. realmente cuando en Europa estaban en la Edad Media y creían que la Tierra Sí. era plana, aquí nosotros ya sabíamos que la Tierra era redonda y sabíamos y conocíamos los movimientos de los astros. Así es. Oye, tenemos en la línea a nuestro amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Todavía, afortunadamente aquí en la casa haciendo home office por lo de la cuarentena. Sí, todos estamos de alguna manera igual, porque también cabe destacar que estamos con nuestros invitados vía Zoom, justamente por lo de la cuarentena, para no estar todos al mismo tiempo en el mismo lugar, como marca realmente el reglamento, ¿cierto? Así es, mi querido Claro. Diego. Oye, a ver, pues cuéntanos tu experiencia que nos ibas a contar. Ah, claro, sí, les voy a contar esta, esta experiencia no me pasó a mí, le pasó a mi tía. Okay. Mi tía me cuenta, esto pasó aproximadamente hace como unos 28 años, yo creo. Okay. Sí, me cuenta, aquí en el poblado donde yo vivo, hay un puente que le nombramos el Puente de las Ánimas. Se nombra así porque se cuenta que hace muchísimo tiempo, un tren por ahí a cuenta descarriló y cayeron varias personas, ¿no? Porque es como una barra, de cuenta el puente atraviesa una barranca. Okay. Entonces, sí cuenta que por las noches por ahí, todavía escuchaban los lamentos, ¿no? De las personas que gritaban cuando pues el puente cuando el tren se descarriló y cayó a la barranca. Ahí ya cuenta pasando ese puente un poquito más abajo vivía su suegra y un poquito más arriba que está lo que era un panteón y más arribita estaba su casa, ella vivía allí, entonces pues en las tardes se acostumbraba ir pues ir a ver a su suegra, ¿no? Con mis dos primos para saludarla, para ver cómo estaba y todas esas partes, ¿no? Aquí la familia nos frecuentamos. Cuenta que una noche ya como eso se le pasó el tiempo por estar platicando con la señora y por estar viendo creo que la telenovela o algo así. Entonces pues era un poco noche, eran como las 9, y su suegra le decía que se quedara, pero pues ella dijo que se sentía más cómoda pues en su casa. Agarra a uno de mis primos, agarra, lo carga, lo pone ya en el hombro y el otro lo lleva de la mano y se va caminando porque la distancia no era mucha, de cuenta eran como unas dos calles. Nada más que tiene que pases a ese que le llaman el puente, pasas otra calle y ya estaba ahí arriba su casa. en esta parte está un poquito, está muy oscuro, haz de cuenta, curiosamente las lámparas están antes y después del puente, pero no hay ninguna lámpara en medio del puente. Okay. Entonces aparte del puente pues es muy oscura, hasta la fecha sigue siendo oscura. Cuenta de que ella a lo lejos, en medio del puente, ella veía como una persona que estaba así sentada en cuclillas. Pues ella pensó que por aquí es muy común, de que pues todavía hay lo que le llaman el escuadrón de la muerte, ¿no? Que hay ciertas personas que pues pues viven tomando y toda esa parte. Entonces claro. Pensó que era una de esas personas que pues que se la viven ahí tomando, ¿no? Entonces dijo, bueno, nada más pues me cambio de lado, ¿no? Me voy el lado contrario del que él está y pues, sin problema paso. Va acercando un poco más, digo que no se alcanza a ver bien porque la lámpara no llega hasta ahí la luz y ya le va tomando más forma la silueta, ¿no? De esta persona. Ya veía que la persona en realidad estaba como en cuclillas, estaba un poco encorvada y lo que le llamaba mucho la atención es que la parte de la cara se le veía una... ella nunca cuenta que se le veía uno como hocico, como tal, ¿no? Así como de un animal, sino que se le veía una como protuberancia, algo saliente de la cara. Ajá. No como nosotros que la tenemos normal, ¿no? Sino salía un poquito más. Sí. Y entonces y empezaba a notar de que la cara tenía como que se le escurría algo de la cara. Ella pensó que pues igual y se había caído esta persona y pues, y estaba... se había lastimado y estaba escurriéndole sangre. Se va acercando un poco más, esta persona se empieza a incorporar. ¿Sí? y le ve los dedos muy puntiagudos. Ella también no, por la distancia no nos puede lograr que eran garras o algo así, ¿no? Lo que es que se le veía muy puntiagudos, no de una persona normal. Entonces esta persona se empieza a ir del lado que ella ya se cruzó la calle, ¿no? Se empieza también a cruzar esta. Ella se empieza a buscar porque dice, yo creo que esta persona algo me quiere hacer, ¿no? Está muy raro. Se empieza a acercar un poco más y es cuando ella alcanza a vislumbrar un poco más sus facciones de esta persona. Uh-huh. Así que sigue viendo que las manos están muy, muy, muy, pero muy puntiagudas. La cara sigue viendo la protuberancia, no alcanza a ver los ojos, tiene uh-huh. una como capucha. Y ve que está muy que está escurriéndole de la parte de la cara, le está escurriendo algo rojo, un hilo rojo, ¿no? Entonces ella es súper asustada, en ese momento pues ella piensa que lo mejor es regresarse ya con su suegra, ¿no? Ya no seguir porque llevaba los dos niños, ¿no? Claro. En eso dice que viene un carro, entonces el carro por esa parte acostumbran a poner luces altas. Ponen las luces altas, esta persona voltea. Uh-huh. Dice que vio como que le brillaron los ojos, como si fuera de cuenta un perro o un gato, que cuando tú les pones la luz, los ojos brillan, y la persona de cuenta, dice que ella vio como que, de cuenta, se aventara hacia el puente, o sea, no que lo cruzara, sino que se aventara hacia abajo del puente, ¿no? La parte de la barranca. Uh-huh. Pasa el carro, pasa iluminando todo, y te digo que la persona se ve cómo se avienta, y ella se da de cuenta, pasa, pues dice, pues me paso rapidísimo, ¿no? Ya pasó el carro, pasa rapidísimo en esa parte, apresura al niño, a mi primo lo lleva cargando al otro, los apresura, pasan rapidísimo, y pues ya no alcanza a ver nada, ¿no? Pues ya total bien asustada, al otro día, pues le cuenta a la suegra, y le dice que yo creo que lo que vio fue el Nahual, ¿no? Porque lo que cuentan en esa parte del puente, colinda es como un terreno grande, que tiene hay varios árboles, y lo que cuentan las personas que cuidan ese terreno y todo eso es que muchas veces veían por la tarde noche una figura de cuenta que estaba en los árboles por las noches ahí como comiendo de los frutos que hay ahí, que son esos árboles que son aquí, que son de como tejocote y uh-huh. de capulín. Entonces sí, sí. Veían eso, su suegra lo reconoce en la parte del Nahual. Digo que eso pasó aproximadamente hace como unos 28, 29 años, lo saco las cuentas por la edad de mis primos. Uh-huh. Y hace aproximadamente como un año, mi prima es maestra, una de mis primas. Igual por estas fechas estaba contando algo así, porque eso que nos contaba mi tía pues nos asombra mucho, ¿no? Entonces siempre que empiezan a contar algo de relatos, pues contamos la experiencia de mi tía. Claro. y me empieza a contar el uno de sus alumnos que pues que sí, dice, no maestro, yo le creo, yo todavía aquí por esta parte, haz de cuenta, hay una por la hay un poblado que se llama aquí San Rafael. Si San Rafael tú sigues lo que es al final del poblado, vas a llegar a otras regiones que siguen siendo el poblado de San Rafael, pero hay una parte que le llaman Dos Aguas. Aquí Dos Aguas es el camino para tú subir a la isla Cihuat o otra parte ahí que es muy famosa que se llama la Cascada de los Diamantes. Curiosamente en esa parte, una parte del lado izquierdo, tú como que si vas subiendo, del lado izquierdo tú encuentras casas, pero del lado derecho es boscoso. Y solamente hay una, en partes hay como bardita, una bardita que como que delimita el bosque de la parte en donde hay asentamientos, ¿no? En casas y todo eso. Todavía más antes de llegar a ese parque que digo Dos Aguas, ya cuando antes de llegar a ese parque ya nada más te encuentras así como que lugares ecoturísticos, ¿no? Que en entrada solamente son las entradas y la casa de están hasta atrás. Okay. Muy atrás. Esta persona, su alumno, vivía en esos parques ecoturísticos. No sé si le cuidaba o era o pertenece a su familia. Entonces cuenta que ellos iban subiendo ya por la noche. Iban subiendo porque habían bajado a comprar unas cosas. Entonces ya van subiendo y en eso ven un tipo de persona que se pone en medio del coche, ¿no? Entonces que aquí como pues luego a ese tipo de personas, pues ellos piensan que nada más está molestando a la persona, ¿no? El camino es amplio, entonces trata de hacerse de lado pues para cruzar y no no pegarle con el carro a esta persona. La persona se vuelve a ir del lado del carro, ¿no? Pues entonces ya es un poquito más hartos, dice que su papá le aventó las luces altas, ¿no? Y empezó a silbar. Esta persona, cuando levanta la cara, se le ven los ojos así, digo, igual la característica, por eso es que ella lo relaciona al alumno, así como de animal, ¿no? De que le brilla. Ven así que tiene igual, de cuenta una protuberancia en la cara, y se empieza a acercar más al carro, ¿no? Inmediatamente el señor lo que hace es que, pues, emite reversa, ¿no? Y va todo de reversa hacia atrás y esta persona va corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, pero se quiere aventar hacia el carro, hacia lo que es el cofre del coche. Dice que lo dejó de seguir cuando, digo que tú empiezas si empiezas a bajar un poquito más allá de regreso, ya empiezas a llegar otra vez a la zona urbana, ¿no? Donde hay casas, hay tiendas y todavía un poco más de vida, como son las 8 de la noche. Claro. Que está ahí tú cuando lo dejó de seguir esta persona. Y curiosamente la persona se cuenta, el último que vieron es que se metió a esa parte del bosque. Entonces aquí pues lo que todavía se cuenta es de que todavía hay ciertas personas que se convierten en nahual, ¿no? Y que son las que van haciendo ese tipo después de travesuras o de sustos a la gente aquí de la región. Oye, no manches, Diego. Sí. Sí, aquí lo que todavía acontece. Oye, ¿y tú no eres nahual? No, muchachos, estaría genial, pero no, qué genial. Está como raro. Claro, todavía de conocimiento. No, está bastante fuerte, ¿no? Porque independientemente de que sea nahual o no, que alguien se te avienta al cofre del carro cuando vas de reversa, está, sí, o sea, buena onda, lo que sea la persona, sí está bastante gacho. Sí, bastante, ¿no? Digo, ahí sí, es bastante. Digo, aquí lo que luego pasa es que luego, pues si no falta el borrachito que se te atraviesa y no te deja pasar, y no te deja pasar hasta que le dé 5 o 10 pesos, ¿no? Sí. Y te deja pasar. Pero en este no fue el caso, digo, que atacó al carro, ¿no? Y lo que le llama la atención es los ojos. Claro. Y fue lo mismo que pasó aquí mi tía, ¿no? De que los ojos se destellan. Sí, destellan con el reflejo de la luz, ¿no? Ajá, pues está... correcto. Entonces lo que le llama la atención, porque en teoría, pues una persona normal no podemos hacer eso. Sí, claro, obviamente no se puede. Oye, Diego, pues muy bien, fíjate que no quiero desaprovechar la oportunidad, ya que cuando tú y yo nos comunicamos, me dijiste que eras fan completo del señor Hernán Almaguer. Sí, bastante fan de sus videos en Pasillo Infinito y en otras plataformas, que creo que también lo he escuchado. Así es, entonces ahí está Hernán para que lo saludes. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Es que sabes que aquí estamos escuchando tu historia. Ajá. cuando siempre que sigues a una persona y luego la puedas escuchar de viva voz, mínimo saludarla, creo que es padre, una experiencia padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, llevo un buen ratito ahí siguiéndolo. Siempre me aviento sus especiales ya de estos días de muertos que hace en Pasillo Infinito. La semana del terror con el señor Hernán Hernández. Sí, ya estamos listos. Correcto. La siguiente semana empieza la semana del terror. Espero nos acompañen todos. Claro que sí, todos. Como cada año en el canal. Como cada año, sí, perfecto. Ahí estamos, como cada año. Y pues la verdad es que bastante sorprende su trabajo, ¿eh? Siempre sus videos de muy buena calidad y su trabajo. Lo que no puedo leer es ese libro que anuncia, ¿no? Ese sí no lo he podido, pero próximamente espero poderlo comprar ya para seguir en claro el director. Sí, luego te mando un WhatsApp para podértelo enviar. Ya tengo yo libros aquí en mi casa para... Solo que no los he anunciado bien, pero ya para que lo tengas. Ah, vale, muchas gracias. No, pues les agradezco mucho, y la verdad pues un gusto escucharlos y espero que sigan cosechando éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Cuídate mucho. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego, Diego, bye. ¿Cómo ves? Hasta luego, Diego. ¿Cómo ves, Felipe? ¿Ya quieres por ahí participar? Oye, no, pues está, híjole, yo la verdad a mí no me gustaría encontrarme con lo que sea, ya sea espectro, fantasma, demonio, o algún bromista ahí loco, no, la verdad es que no me gustaría encontrarme algo así en la carretera. Sí, no, es que está. Yo creo que en el momento que ves algo así, pues no piensas que es a lo mejor un bromista o lo que sea, ¿no? Sales corriendo definitivamente. No, con esta descomposición social. Te vas al barranco, no sé, ¿no? Pero sí. Yo creo que no es nada agradable una situación así, ¿no? Entonces. Sí, no, con esta descomposición social lo primero que piensas es que te quieren hacer algo, ¿no? Que te quieren asaltar, sí. O algo así. Exacto. Esa es la situación. Muy fíjate bien. Que también, sí, ¿qué pasó? Yo creo que hoy día te da más miedo de una situación así, ¿no? De un asalto, alguna cuestión ahí de algún malandro, que realmente encontrarte algo ahí sobrenatural, ¿no? Sí, como bien dicen, muchas veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así es. Oye, vamos a mandar algunos saluditos rápidamente. Antonio San, Brian Barona, Roxana Quero, Francisco Javier y Maki Alcibar. Que nos están escuchando por ahí en el Facebook de Escalofrío. Muy bien, ¿cómo ves, Hernán? ¿Ya te encontraste con algún Nahual por ahí? Una historia muy, muy interesante. Y fíjate que estos casos de encuentros en carretera son fascinantes. Sí. Voy rápidamente a describirte una pequeña historia que me llegó, que creo que es una de las más impresionantes que yo he leído, independientemente de su veracidad. Ahora sí que cada quien tiene su propio criterio. Claro. Para porque fue lo que nos contó en un grupo que tenía yo, precisamente cuando empecé mi canal tenía yo un grupo y una chava dejó una experiencia. Haz de cuenta que la chava dice que estaba por Morelia, iba a un pueblo. En ese lapso tuvo que tomar un camino de terracería. Okay. Y que ahí de repente vio como una especie de animal se estaba escapando de unos perros, pero en el momento en el que le llegó, digamos, este ser se transformó, o sea, sí, y se iba como que transformando en una anciana. Y sí, los perros la estaban mordiendo, la estaban matando prácticamente. Entonces lo que hace la chica es abrirle la puerta del carro y subirla, ¿no? Uh-huh. Y pues la vio toda herida, toda ensangrentada, pues, lastimada. Uh-huh. Y ya le dijo, ¿sabes qué? Llévame aquí adelante, dice, y ayúdame. Pues ya, agarró la muchacha y la llevó. Y dice que la señora empezó a cerrarse sus heridas con sus propias manos y que sí se empezó a curar. Entonces la chava pues obviamente no creía lo que estaba viendo y le dice, "¿Sabes qué? Tú vas a tener una enfermedad muy fuerte y te va a matar." Dice, "Como me ayudaste, ahora te voy a ayudar a ti." Entonces lo que hace es darle, le ponen lo que es la muñeca, le escribe la triada, una triada con su uña, pero se la tatúas de cuenta con un rasguño y uh-huh. se la hace con sangre. Y dice que en ese momento la señora se sale del carro y le da las gracias, sale del carro y se avienta un puente, como comentó tu seguidor. se avienta un puente y desaparece. Entonces dice que en efecto años después la muchacha se enfermó muy, muy feo de no me acuerdo básicamente de qué tipo, y que la encima lo que le había puesto esta, pues, digamos, bruja, le empezó a sangrar y se salvó, ¿no? Entonces de ahí pues dice la muchacha que se tatuó lo que le puso la persona con la que se encontró. Y pues sí, una experiencia que pues obviamente nunca iba a olvidar, ¿no? Te digo, independientemente de su veracidad, es muy, muy impresionante. No, está impactante, ¿no? Está impactante. Un tipo runa o algo así, ¿no? Sí, como una runa. De hecho, es una runa vikinga, precisamente, que es, que, o sea, ya investigando, que es precisamente para la salud y la inmortalidad. Y se la... Te digo que sí. Y sí, en efecto, nos mandó las fotos. La muchacha está en el hospital y trae la runa tatuada, el símbolo. Claro. No, muy impresionante. Está impresionante, Hernán, pero bastante fuerte, ¿no? A mí, sí, la verdad, sí, sí me dio miedo. Esa historia me encantó desde el principio. Te digo, independientemente de su veracidad. Uh-huh. Ahora sí que cada quien puede tener su opinión al respecto. Y estaría bien que pues dieran su opinión sobre lo que, claro, lo que contó nuestro amigo y esta coincidencia, ¿no?, de los eventos que suceden en estos lugares, sí, con este tipo de criaturas que, desde mi percepción, aunque me he topado con una, pues todo lo que ya hemos registrado o que me ha llegado, básicamente yo no he registrado nada, es pues sí muy muy veraz, ¿no?, en ese sentido. No, sí, está difícil, está impresionante esta situación. Vamos a ver, aquí Mariana ha estado muy muy callada. Sí, no, de hecho le quería yo preguntar a Mariana. Sí, si oíste el ¿cómo se llama? El relato de Diego, Mariana, para que nos digas tu impresión, a ver qué opinan los jóvenes de todas estas cosas. Uh-huh. Sí, lo que yo le quería preguntar era eso, si creen ahora en Nahuales, ajá, creen, sí, que todavía existe, creen que todavía existe ese tipo o ya de no, cosas, ya se esfumó esta creencia. Sí, pues sí, les comento que, bueno, yo no he tenido experiencias, pero de lo que he escuchado de, pues, amigos, igual hablando con los chavos acá de mi edad, se nota que ellos y yo los veo creyentes de los espíritus y también, pues, de esta onda de los nahuales, pues, porque, bueno, no sé, historias de nahuales he escuchado desde que estoy muy pequeña y estoy segura que ellos también, entonces, por eso yo creo que seguimos creyendo como en, ¿sí?, este tipo de seres. ¿Y te han contado igual alguna historia así donde se les haya aparecido algo o se les muevan cosas en su casa y cosas así? ¿Algo que sí atribuyan a algún ente paranormal? La verdad es que siempre que hablo de estas cosas me interesa mucho escuchar como a mis amigos que les ha pasado este tipo de cosas, pero sinceramente justo en este momento no recuerdo una historia. Bueno, tengo una amiga que dice que vive, bueno, que tiene una casa, su abuela, pues a las afueras, en un pueblito, y que tiene un cuarto con espejos. Dice que en ese cuarto con espejos que se murió la mamá de su abuela o algo así, pero que definitivamente nadie la deja entrar a ese cuarto porque pues dicen que pues, ahí sigue viviendo su abuela y que se escuchan voces. Tipo cosas así, no sé. ¿Qué da miedo? Se llama miedo, lo que te iba a decir, se llama miedo. Sí, se llama miedo. Es que también. No, y los espejos tienen mucho que ver con eso, ¿eh? Sí, son de hecho, lo que iba yo a decir justamente. Y bien, o sea, tienen un rollo místico muy, muy impresionante. Ajá, eso se dice que, por ejemplo, cuando alguien muere, nunca tengas los espejos. Los nunca tapan, ¿no? Uh-huh. O en este que tenga muchos en ese sentido, porque algo pasa, ¿no? Sí, así es. Está como difícil, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí que una costumbre, más o menos desde el siglo XVII, XVIII, era precisamente tapar todos los espejos de la casa en lo que se velaba al difunto, al menos. Sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Sabes algo de estos espejos ante la muerte, mi querido Alberto? Mira, volviendo a lo de los nahuales, y bueno, obviamente los espejos, casi todas esas historias están del lado del sur de la República. Sí. Casi todo, hay muchas historias de nahuales todo lo que es la parte de Veracruz, sí, la Tierra Blanca, hay mucha gente que los ve en las carreteras y ven las transformaciones, más bien desde que son animales raros, pueden ser como tipo perros muy grandes, pueden ser unas aves también demasiado grandes, y después verlas cómo se transforman. Y todo eso lo cuenta mucho la gente de Veracruz. Sí. Veracruz, Tabasco, todos esos lugares están llenas de historias de nahuales. Sí, sí. Y hasta la fecha, yo creo que el nahual es algo que es muy, muy emblemático de México, yo creo. Sí, lo hemos comentado en otros programas. Los nahuales eran los protectores de los pueblos, los protegían de las brujas que llegaban a intentar hacer daño al pueblo. Los nahuales protegían, y lo hemos comentado, no sé en qué momento se convirtió en un ser maligno o en un ser de miedo, si era los protectores realmente. Si eran los protectores del pueblo. Así como los aluches, ¿no? Eran los protectores aluches de la cosecha. Así es. Precisamente de las áreas de siembra. Y recordemos que incluso hasta los mismos españoles nos atribuían que dejaron un demonio programado para destruir a la colonia, que es el que precisamente está encerrado debajo de la catedral metropolitana. Así, ¿no? Es, y está encerradísimo. Una historia bastante interesante que ya contamos aquí en Escalofrío, increíble, encierra toda una cultura impresionante de aquí de México y de la Ciudad de México, ¿no, Humbert? Sí, así es. Fíjate que sí. Oigan, pues bueno, vamos a entrar a otros temas, que ahorita nos van a seguir contando ustedes sus experiencias, ¿eh? Sí. No crean que ya se salvaron. Han de decir que ya, pero no. Fíjate que es una tradición y una costumbre poner tu ofrenda en tu casa en estos días que se acercan de Día de Muertos. ¿Y tú qué pones en la ofrenda, Humberto? Platícame. Pues mira, a mí lo tradicional. Así es. Realmente es lo que dicen que es lo que le gustaba a tus difuntos, ¿no? Así es. Pero yo, como tradición que me heredó mi padre, ya tiene 18 años aproximadamente que falleció, es hacer el dulce de calabaza con el estilo que lo hacía, que es muy distinto al dulce de calabaza. Bueno, es un poco distinto al dulce de calabaza que te venden en los mercados, en otros lados. Tiene otro tipo de preparación, sabe muy rico. Y como tradición, yo lo sigo elaborando, que esté preparado el Día de Muertos, y mucho de eso se regala a las personas, y lo que queda es para consumo de la casa y para ofrendarle a nuestros muertos. Así es. ¿Tú pones ofrenda, Hernán? Yo en particular no, pero mi mamá en la casa cuando estábamos allá sí ponía. Y era pues básicamente lo que comenta Humberto, que era el dulce y lo que era el, como comentas, de lo que le gustaba al difunto. Al difunto. Pero en los últimos años ha habido en mi familia muchos difuntos muy queridos. Y obviamente pues ya se hizo como que más emocional el sí, la ofrenda el día. Y obviamente aquí pues esto es el agua, ¿no? Que se comenta que para saciar la sed del muerto, la veladora para darles luz, el cupán para que precisamente vayan siguiendo el olor. Así es. Cempasúchil para marcar el camino. Sí. Entonces todos estos símbolos son los que de alguna manera manejamos en la ofrenda de la familia. Pero es muy... Pasa algo, fíjate que les voy a contar una pequeña cuestión que pasó desde que yo estaba chico. A mí, yo era una persona, un niño muy desastroso, ¿no? Muy latoso. Entonces, yo lo que hacía un día, me encantaba, o sea, yo desde niño, yo a mí me ha fascinado esta, yo creo que es una de las celebraciones que más me gustan del año. Y el colorido, las velas, las flores, el olor del copán, la comida, porque la, pues de cuenta que la sacaban de la cocina y la ponían. Entonces a mí me encantaba picar la comida, ¿no? Más el dulce y todo lo que les ponían, me lo comía. El pellizco, pero, ¿no? Antes mi mamá pues me regañaba, me decía, no, no, no, no, no agarres eso, ¿no? Ajá. Entonces al otro día, pues le ponían unos abuelitos, pues su cigarro, cerveza, ¿no? Guisados, tortilla. Entonces yo, pues obviamente no hacía caso, y el siguiente día yo seguía comiendo. O sea, es algo bien increíble. Antes de que fuera la, o es una percepción personal igual, antes de que fuera la, digamos, la visita, la comida era deliciosa, pero al siguiente día no tenía absolutamente nada de sabor. Sí. Te das de cuenta que estabas comiendo papel o cartón. Carne sin sal o cosas así. Y obviamente todos todos, o sea, los refrescos sin gas, el agua sabía extraño, y de ahí pues se me empezó a quitar la costumbre de estarme comiendo la ofrenda, ¿no? Porque sí, y eso fue algo que yo cuando ya crecí, yo le dije a mamá, precisamente, le digo, a ver, mire, pruébela, ok, nos esperamos al siguiente día, le digo, a ver, pruébela, a ver si le sabe igual. Y esa era una constante, lo que era la ofrenda en la familia, ¿no? Un rollo bien, bien interesante, que te hace también pensar o fantasear un poco en lo que realmente pasa con tus queridos difuntos, ¿no? En este contexto. Claro. Sí, fíjate que esa es una idea muy común en muchas partes de México, ¿eh? Que pones la comida en la ofrenda y cuando ya la vas a quitar o cuando ya pasa un día, ya no tiene sabor. Eso es algo común que realmente pasa. Yo les quiero avisar que cuando yo fallezca, voy a necesitar como unas 3 o 4 mesas para poner todo lo que me gusta comer. No sé cómo le van a hacer para prepararlas todas, ¿eh? Porque está... No, pues ni modo, chavo, va a estar todo lleno de avena y... y de pan tostado, ¿no? Y de pan tostado. Muy bien. Se va a ir antes el sabor, ¿no? Sí, exactamente. Voy a llevar todo el sabor para que... A ver qué hacen con la comida. Es que fíjate que yo estuve leyendo que el agua, que es fuente de vida, es el simbolismo que tiene en la ofrenda. Ajá. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido para llegar a nuestros hogares. Yo estuve yo leyendo también, por ejemplo, la sal es un elemento de purificación y sirve que para que el cuerpo no se corrompa en el viaje de ida y vuelta, porque venimos y nos vamos, ¿no? El incienso, bueno, pues es también una situación de purificación, pero fíjate que se puede poner incienso o copal, que era ofrecido por algunos indígenas a los dioses, ya que el incienso no se conocía hasta que llegaron los españoles, como era lo que tú estabas comentando. Así, o sea, realmente antes del incienso era el copal, ¿no? También se ponen flores, que es el símbolo de la festividad completa, por eso es el cempasúchil. Ajá, exactamente. Es el cempasúchil, ¿no? Y pues bueno, como decías, las fotografías de los fieles difuntos que se ponen para pues invitarlos, ¿no? A que vengan a tu casa a estar un rato contigo. Eso se me hace como muy interesante porque somos el único país que invita a sus muertos a venir a visitarte, ¿no? En la época prehispánica se incluía el chocolate en agua, que era lo que se les ofrecía a los visitantes cuando entraban a su casa. Entonces, por eso que se acostumbraba a poner un pedazo de chocolate también para ofrecerles a los difuntos. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué, Uriel? Ahorita, porque estás mencionándolo, recuerdo mucho un altar que tenía una tía pueblo ya por Pachuca. Sí. Nos llevaban, pero ese altar estaba en 7 niveles. Ajá. En el primer escalón iba colocada una imagen de del santo al que eran veneraban en, claro, el pueblo. Entonces, en el segundo el nivel se destinaba a las ánimas del purgatorio, que es lo que decía mi tía. Así es. Y entonces que ya que por medio del alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en el caso de que se encontrara ahí, ¿no? En el tercer escalón se colocaba la sal, que es lo que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el personaje principal, o sea, en este caso los tíos, los parientes, ¿no? Que eran para los que se daba la ofrenda. Así es. Y en estos ahí mismo se ofrecía el pan, que era como, que se ofrecía como alimento. Así es. En el quinto nivel se colocaba alimento y frutas que eran preferidas del difunto. Uh-huh. Y en el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas. Ah, fíjate. Y eso tiene algo que ver con la creencia de la muerte, por eso son niveles, ¿no? Ahorita nos va a explicar Humberto. Ya en el último, uh-huh, en el séptimo escalón, había una cruz que muchas veces era hecha de semillas, uh-huh, o frutas. Un poco. Entonces, y era un altar muy grande, como lo que comenta, ¿no? ¿Sí? Se te antojaba todo lo que querías probar, todo lo que estaba ahí. Y tienen toda la razón. Al siguiente día o cuando ya podías tomar las cosas de ahí, no sabían a nada. Sí, ese es algo muy recurrente, ¿eh? De verdad, muchísimas personas en varias partes de la República, eso es lo que comentan, que un día después de la ofrenda no tienen sabor los alimentos. Fíjate que algo curioso que estoy ahorita hilando es que seguramente ya ves que hay muchos que les ponen lo que les gustaba a los difuntos, ¿no? Uh-huh. A quien les gustaba el cigarro y le ponen sus cigarritos. Uh-huh. A quien les gustaba, pues que eran alcohólicos, les gustaba el chupe y les ponen ahí su caballito de 20 tequila, galones de mezcal te voy a poner a ti. Ajá, entonces yo estaba pensando, ese, mira, seguramente lo que nosotros le ponemos en las ofrendas a los muertos es, lo más seguro es que les ponemos lo que los mató, ¿no? Pues fíjate que puede ser, ¿eh? No me había puesto a pensar en eso. Tampoco, ¿no? Les ponemos el pan, el azúcar, o sea, todo ese, por si se te bajaron los triglicéridos y la insulina. Bueno, pero ya se los pueden comer, ya no les pasa nada. Sí, eso sí, pero seguramente les ponemos todo lo que los mató. Sí, no manches, está como raro. ¿Cómo es? Oye, Marianita, ¿andas por ahí? Pues ya se fue, ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Mariana. Está dormida ya. No, aquí andamos. No, ahí está ella, ya la vimos, aquí la estamos viendo. Oye, esa es una pregunta interesante para las nuevas generaciones. ¿Creen en la ofrenda? ¿La ponen? ¿Qué onda con la ofrenda, las tradiciones mexicanas en Día de Muertos, Marianita? Platícanos. Sí, bueno, pues desde la escuela. Desde la escuela siempre nos han enseñado que así todos los años que teníamos que poner la ofrenda en el patio y así. Y yo siempre vi que mis amigos ponían las ofrendas. La verdad, a mí me da un poco de flojera ponerla. Y como tengo mi mamá que pues, la pone. Que es la que se dedica a ponerla. Pero sí me parece algo muy importante y que definitivamente voy a continuar haciendo poner la ofrenda. Y pues sí, justo desde la escuela nos ha enseñado todos los simbolismos que la ofrenda conlleva. Claro. Y bueno, me parece sorprendente cómo es que celebramos el que los muertos, nuestros muertos, nos vengan a ver. Claro. Porque pues, en otras culturas me imagino que hasta les ha de dar un poco de miedo, ¿no? Como hablar de espíritus que te van a ver en la noche. Suena raro. No, sí, suena raro, pero pues, esa es la... Pues fíjate que sí, realmente son pocos países, y digo, ahorita ya se ha difundido un poquito más hacia Sudamérica estas creencias, uh-huh, pero realmente era muy exclusivo de la zona céntrica de América, lo que es México ahorita. ¿No? Principalmente. Sí, exactamente, es que más que nada Guatemala, todo eso también fue invadido un poquito por este tipo de creencias y tradiciones, donde nos dice también que cada año regresan a tomar energía. Así es. Y que ¿cómo se llama? Y que es para continuar su camino hacia el otro lado. Ahorita vamos a platicar precisamente cómo la religión nos ha inculcado el miedo a la muerte. Así es. Yo a ustedes quisiera preguntar, o sea, ¿realmente ustedes tienen miedo a morir? Realmente, pues yo creo que más es el miedo a dejar de vivir, ¿no? Que no es lo mismo. Ahorita voy a explicar la parte de cómo nos invadió ese tipo de sentimiento gracias a la religión católica principalmente, pero nuestros antepasados realmente no le tenían miedo a la muerte. No. Era un respeto y una convivencia. Sí, ahorita vamos a hablar de ello. Es que era un significado de trascendencia, o sea, eso para es, ellos así es. Era una transición hacia otro plano. Sí, no era tanto era el para... fin de la existencia como tal, ¿no? Sino era el trascender hacia otro estrato y era símbolo de, pues, de celebración, de festejo, ¿no? Por eso se hacía toda esta, todos estos rituales, todos estos simbolismos que ayudaban a, pues, a este individuo, al individuo que fuera a esa transición, ¿no? Y todo, pues, esto viene desde tiempos muy antiguos, ¿no? Principalmente desde la cultura egipcia. Sí, ¿no? De culturas bastante antiguas. Vamos a mandar unos saludos a Andrade 13, Fernanda Arreola, que nos dice que ahí está, muchas gracias. Guillermo Delgado, Nelson Luna, que nos están escuchando por YouTube. Guillermo te manda saludos, Felipe, no sé si lo conozcas, Guillermo Delgado se llama. Que ya le pagues, sí, claro, dice. Pero... Que ya pagues la tanda, por favor, que sí. Ya van en el número 7 y tú no has dado. Híjole, lo busco. Hasta que te localizó, dice. Hasta que te localizó por fin. Oye, ya me encontró aquí, oye. Fíjate que. Digo, ya nada más para terminar esta parte de. Estamos hablando de las ofrendas y antes de pasar a todo el documental que nos va a comentar Alfredo y Yuri. Ajá. Yo quisiera platicarles un poco esa del ritual de las ofrendas de mi pueblo. Órale, va, échalo. Es una tradición muy local, porque si bien hereda, ¿no?, todas las costumbres, los simbolismos que tenemos desde épocas prehispánicas, aquí principalmente en Mesoamérica, como lo mencionábamos, pues ahí en mi pueblo se siguen tradiciones muy, muy locales, ¿no?, que varían incluso de un pueblo a otro, ¿no? Entonces, muy en particular ahí en nuestro pueblo, de donde es mi mamá, han heredado esta costumbre, ¿no?, y se vuelve un foco muy familiar. Esta costumbre viene desde mis abuelos, en honor a los padres de ellos, a sus abuelos, en el poner esta ofrenda, ¿no? Entonces, hoy día los que siguen poniendo esta ofrenda son sus hijos, ¿no? Todos mis tíos. Y la ponen de una forma muy generosa, ¿no? Ellos ya a la par de estos días ya no se han seguido un simbolismo tan, ¿cómo podría decir? Tan original como lo comentaba ahorita Alberto, en cuanto a lo que nos explicaba, ¿no? De los niveles. De los niveles, las escaleras, todo esto. Las escaleras, exactamente, pero de alguna manera conservan la originalidad, ¿no? En cuanto a la abundancia de la ofrenda como tal, ¿no? Para ellos es muy importante. Mi familia es una familia muy hospitalaria, muy muy generosa en ese sentido, muy abundante, ¿no? Para con sus visitantes, ¿no? Y en esta ocasión, al tratarse de los ancestros, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, para ellos es muy muy importante la ofrenda que se hace hoy día en nuestra casa, en casa de mis abuelos maternos, es en honor a ellos precisamente, ¿no? Ellos son los principales, y al menos así en esa comunidad, en la mayoría de las familias, así se toma, ¿no? La ofrenda se pone en honor a los jefes, por así decirlo, a los jefes principales que dieron origen a esa familia. Claro. Digamos, el grado máximo, ¿no? Y de ahí vienen, pues desprenden, ¿no?, los demás, ¿no? A lo mejor hermanos, tíos, toda la familia que ya nos dejó, que ya se fue, pues se les pone su velita, ¿no?, por así decirlo. Entonces, hay, por ejemplo, es muy común que en muchas familias desde el día 31 se empieza a poner con la creencia de que llegan los niños fallecidos de las familias, y a ellos se les pone principalmente, pues, pan azucarado, se les ponen frutas y pues todos los alimentos, ¿no?, que en un momento dado se les daban a los niños. Hay mucho por allá, unos tamalitos de piloncillo, dulces principalmente, y esto entre el 31 primero y para el primero 2 de noviembre, que ya es los fieles difuntos, porque allá no son muertos, allá son difuntos, y pues ya se pone el resto, ¿no?, de platillos para las personas adultas, ¿no? Y el pan de muerto muy muy muy específico de la región. Y bueno, una serie de platillos también típicos de la región, ¿no? Que en este caso muchas veces puede ser quelites en varias versiones, cocinados, tamales, que son muy recurrentes. Y lo principal ahí es de que la gente en ese momento o en esos días hacen los tamales ellos mismos. O sea, no es de comprarlos o mandarlos a hacer, sino que se reúne la familia y es todo un ritual, ¿no? Desde comprar todos los ingredientes, batir la masa, guisar los rellenos, ¿no? En este caso las salsas. Uh-huh. Se reúne toda la familia a hacerlos, y cocinarlos y pues ponerlos en la mesa, ¿no? Entonces, mi familia es católica y muy tradicionalista en este sentido, ¿no? Se reúnen ahí principalmente en casa, en cada quien, cada familia en su casa, a rezar el rosario, ¿no? Por la noche del mero día 2. Sí. Para los difuntos, y se nombran, ¿no? Todos desde los jefes de familia, los abuelos principales, y pues ahí toda la gente, ¿no? Que ha fallecido. Uh-huh. Pues se hace este ritual, ¿no? Esta celebración. Y por ahí en esos pueblos se llevan las flores al panteón, pero al día siguiente, ¿no? Ya sea entre el día 2 o 3, uh-huh. se llevan, se adornan las tumbas, ¿no? Uh-huh. Con las flores de cempasúchil, pero se hace en el día. Fíjate. Entonces, pues sí. Son las, digamos, lo común, ¿no? La generalidad que hay en estas comunidades. En las comunidades. Fíjate que en el pueblo de mi papá, ellos ponen su ofrenda, igual una ofrenda bastante grande, pero ¿qué crees? Que cuando levantan la ofrenda, toda la comida van y la echan en un hoyo que cavan cerca del panteón. Ellos no son como Hernán, que van a picar la comida, no, eso está prohibidísimo, y levantan la comida de la ofrenda y van y la echan en ese hoyo y lo tapan como si enterraran a alguien, digamos. Ese es una costumbre que tiene allá en la región de Hidalgo, de donde era mi papá. Mira, fíjate. No, acá la costumbre es, ya que se levanta esa mesa, se reparte le dice la ofrenda, ¿no? Se hacen como itacate. Uh-huh. Por ejemplo, mi abuelita tenía la costumbre de hacer sus apartados. Yo le decía, pues este es para fulanito, este es para sultanito. Entonces, en esa semana que seguía, era de estar visitando, ¿no? A lo mejor al primo, a la tía, a la cuñada, a la hermana, uh-huh. incluso de pueblos circunvecinos, ir y llevar. Esto era muy importante, ¿no? El hacer estos guardados, estos cacates, y llevarlos esa misma semana con, no sé, con la hermana, con la tía, con, pues así, tu familia, tus amistades más allegadas, uh-huh. y compartir, ¿no? Compartir parte uh-huh. de esa mesa. Y era recíproco, ¿no? Porque tú ibas, lo dejabas y regresabas con otro tanto, ¿no? De, de las otras casas, de las otras familias que visitabas, también te daban tu itacate, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también que de mí era una semana comer tamales. Sí, claro. Y de la misma mesa. Y a diferencia de lo que comentan, de que sabe diferente y sabe diferente, pero al menos yo nunca noté que cambiara. O que fuera insípida, ¿no? El pan, la fruta, ¿no? Por el contrario. Entonces sí cambia el sabor, sí tiene un sabor distinto, pero no muy insípido. O será que a lo mejor yo soy muy muy tragón. Todos somos. Yo noté eso. Y lo que era también muy común eso, ¿no? De que como niño, yo que recuerdo no lo llegué a hacer, pero me cuentan mis tíos que de niño sí llegaban ahí a volarse un pan o algo. Y antes más, ¿no? Porque había menos recursos. Entonces, al ver la mesa llena de pan, de fruta, cuando pues muchas veces no tienes así mucho que comer, es una tentación muy grande, ¿no? Entonces, sí, así es. Le pellizcabas aquí, le pellizcabas allá, y ya también de allá al otro día se levantaba tu mamá, tu papá, veía que faltaba comida, pues uh-huh. era así, y no, pues sí vinieron los muertos. Sí vinieron los muertos. Sí vinieron los muertos, ¿no? Entonces, pues acrecentaba más la creencia, ¿no? Y así es. Mi familia es muy, muy creyente, muy respetuosa a estas tradiciones. Sí. Y como ellos mismos dirían, ¿no? ¿Quién sabe si sí o si no vienen los muertos? Pero es nuestra tradición, es nuestro homenaje, ¿no? A nuestros difuntos. Y lo hacemos por amor a ellos, ¿no? Y en recuerdos. De todos. Oye, pues sí está interesante. Vamos a mandar unos saludos a Maki Alcíbar. Maki Alcibar. Saludos a Hernán Almaguer, soy su fan. Un fan más, mi querido Hernán. Sí, es mi prima. Saludos, prima. O sea, tienes una familia muy, muy grande, ¿no? Sí, es la familia infinita, nunca termina. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Fíjate que recuerdo mucho la vez que te conocí, Hernán, que nos platicaste precisamente por qué le pusiste Pasillo Infinito a tu canal. Y en dos, tres ocasiones he estado en una situación parecida, donde estoy en un pasillo así oscuro en la noche y me acuerdo mucho de ti. No, hombre. Sí, pues se siente acá, ¿no? El infinito ahí, precisamente. Ajá, exactamente. Un saludote para Brian Hernández, que es su verdadero nombre. Nos dice, ay, mándenos un saludo para él. Marius Rangel te pregunta, mi querido Hernán, ¿qué te gustaría que te pusieran en tu ofrenda? Híjole, tacos. Yo creo que soy taquero de corazón y de todos. Que me pongan tacos de carnitas, madero, pastor, de todos. Ay, fíjate, eso, de hecho sí lo voy a dejar por escrito. Para que todos los años te pongan, si, ¿verdad? Si no, ni vengo. Sí, y que no se los vayan a comer, porque si no, sí voy a jalar las patas. Fíjate que es una amenaza muy... Aunque les apeste. Sí, es una amenaza muy, muy común en México, ¿eh? Todos así decimos. Si no, voy a venir a jalarte las patas, ¿no? Sí. Saludos a Uri ZM, un tocayo por allá. Saludos también a Francisco Javier Donco. Así es. Sí, también le manda saludos a Mariana. Francisco Javier Donco también le manda saludos a Mariana. Muchos saludos para ella. Oigan, pues quiero decirles a todos ustedes y a todos los que nos escuchan que yo creo que debemos de sentirnos verdaderamente honrados y orgullosos de esta cultura tan particular que tenemos en México, de toda esta riqueza de tradiciones que tenemos verdaderamente únicas en el mundo, y que ojalá que las nuevas generaciones continúen con las tradiciones antiguas y continúen haciendo nuevas tradiciones con lo nuevo que se está presentando, pero sin olvidar toda esa riqueza cultural que tenemos, ¿cierto, Humberto? Así es, amigo. Pues fíjate, hablando de todo eso, vamos a hablar un poquito de la muerte. ¿Por qué la muerte es tan especial en México? Si tú hablas con personas de varios países, por ejemplo, del otro lado del mundo, en la Unión Soviética, bueno, la antigua Unión Soviética, ahí le tienen miedo a la muerte. En Europa es principalmente un miedo a la muerte. Entonces, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué la muerte es tan especial en México? Y lo que vamos a decir ahorita es historia, ¿eh? No es especulación. Nosotros respetamos todas las creencias religiosas de cualquier oyente, pero, sin embargo, lo que vamos a decir es real, ¿sí? Nosotros vemos que, por ejemplo, en el Génesis se habla de Adán y Eva. Así es. ¿Sí? Te platican que tras desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido, Dios les da un castigo particular a cada uno, que Adán que va a tener que fletarse para mantener a su familia, y Eva va a tener que parir con dolor a sus hijos. Claro, claro. Sí, pero ambos en conjunto les da un castigo. Uh-huh. El castigo es de que van a ser expulsados del paraíso, del jardín del Edén, y a su vez van a ser mortales. Así es. Entonces, ¿qué es lo que trae esto como trasfondo? Nosotros nos damos cuenta que para la religión la muerte es un castigo. Sí. Es un castigo por haber hecho algo, una desobediencia a Dios. Uh-huh. No es una trascendencia como lo es en muchas otras religiones y filosofías. Así es. Por ejemplo, nosotros lo mencionaba Felipe hace un rato, dice, el fin de algo es el inicio de otra cosa. Uh-huh. Religiones como, por ejemplo, el budismo nos hablan de miles de reencarnaciones. Muchas. Nuestros antepasados creían en la trascendencia y que los muertos iban al Mictlán. Así es. Pero para esto, fíjate, para llegar ellos al Mictlán tenían que recorrer un camino que tiene 9 lugares distintos o niveles. No voy a hablar ahorita de los nueve niveles, ¿no? Realmente no nos va a alcanzar el tiempo. Claro. Posiblemente después hagamos un programa de eso específicamente. Ajá. Pero hablemos del primer lugar. El primer sitio a donde un muerto iba antes de va en camino al Mictlán era un río que tenía que cruzar. Para hacerlo necesitaba la ayuda de un perro, un guía, lo que nosotros llamamos los Xoloescuincles, que es un perro sin pelo, muy característico de esta zona. Vale la pena mencionar, fíjate en esto, vale la pena mencionar que el perro se le acercaba al difunto para ayudarlo a cruzar, siempre y cuando el difunto no hubiese maltratado a los perros en vida. Sí, claro. Si el difunto había maltratado a un perro en vida, el perro simplemente no se presentaba y el alma del difunto iba a vagar en la orilla por siempre sin poder cruzar el río. Fíjate. Nosotros, por ejemplo, aquí ya tenemos mucho cariño para estos animales. Creo que, en todos lados tienen cariño por los animales. Precisamente el día de ayer, si mal no recuerdo, mi hermana tuvo que sacrificar a su perrita, más de 12 años que estuvo con nosotros, se llamaba Cami. Por un lado, un saludote hasta donde esté. Muy enferma, muy malita, tenía un tumor y tuvo que ser sacrificada, ¿no? Yo también he tenido varios perritos en mi haber que han fallecido de viejos y realmente pienso que el día que me toque llegar a ese río, no manches, voy a aparecer, yo creo que el señor de las bestias, algo que se van a acercar no sé cuántos perros a verme. Yo creo que vas a ser el señor bestia, que es diferente, sí. Bueno, vamos a seguir platicando de esto. Los aztecas, fíjate en este detalle, los aztecas llegan en 1321 a estas tierras, pero los mayas, teotihuacanos, zapotecas, entre otros asentamientos y culturas que ya existían cientos de años anteriormente aquí, esto lo menciono porque si recuerdas por ahí del año 1304, creo. Por el año de 1304, si mal no recuerdo, Dante Alighieri describe la Divina Comedia. Y en cual sabemos que Dante Alighieri, obviamente, bueno, todos nos damos cuenta que al vivir en Europa, no tenía absolutamente ningún vínculo con América. No. Pero casualmente Dante Alighieri describe que después de la muerte tiene que hacer el alma un viaje a través de 9 niveles. Así es. Si nos fijamos, pues es evidente el parecido de las creencias de Latinoamérica con las que tenían, con la que describió Dante Alighieri en la Divina Comedia. La gran diferencia radica en el horror que realmente describe Dante Alighieri, en los tormentos y torturas de las cuales eran objeto las almas al momento de cometer algún pecado. Así es. Esto le da mucha fuerza a la iglesia porque con temor a eso, pues sometieron a muchísima gente, ¿no? A muchísima gente, a más de la que te imaginas. Incluso yo pienso que era un tanto injusto, porque hay que recordar que el nivel 1 del infierno es para los niños. Eso lo describe Dante Alighieri, Sí, a los niños que no fueron bautizados. Se dice que los niños nacen del pecado y por eso no están autorizados a ver a Dios. Exacto. Ese es su castigo, nunca ver a Dios. Y sin embargo, los padres o cualquier persona que esté cerca de ellos antes de morir está autorizada a dar ese sacramento a cualquier niño para que el niño no vague en el inframundo. Exacto. Sí, ese, fíjate que es el único sacramento que realmente permite la iglesia que lo dé una persona que no sea ni siquiera religiosa. Sí, es que fíjate que hay un paréntesis rápidamente. Es por eso que la Divina Comedia es tan importante. Porque Dante Alighieri, su forma de escribir, describe tantas cosas que se vuelve importante la Divina Comedia, realmente. Sí, para darle fuerza precisamente a lo que fue la religión católica. Exactamente. Bueno, regresamos aquí. De que la muerte es un castigo. La muerte que es un castigo nos lo traen los conquistadores. Aquí en México la muerte causaba dolor. Era la pérdida de un ser querido. Pero no nos daba miedo. No. Sí. Lo que nos causaba aquí dolor es ya no verlos más. Ya no tener su presencia con nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros entendíamos que después de llegar al Mictlán, ellos reencarnarían. dependiendo de cómo murieron. Acordémonos que nosotros describíamos cuatro cielos principales. Así es. Donde nosotros íbamos. Nosotros al morir siempre íbamos a un cielo. Fíjate que esa era la diferencia a la religión católica, donde vas directito al infierno, ¿no? Así es. Lamentablemente, fíjate que la riqueza arqueológica de México es enorme. Ajá. Nos hacen falta arqueólogos, pero principalmente un respeto a nuestra historia. Se conoce la entrada al inframundo de los aztecas. Sí. Sí, aquí recordemos que hay una entrada que está junto al castillo de Chapultepec. Ajá. Hay otra entrada en el cerro de Iztapalapa, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Esas son unas. Han encontrado caminos incluso que llegan hasta Teotihuacán. Sí, Teotihuacán han encontrado partes partes de la entrada al Mictlán, precisamente. Al inframundo. Sí, para para nuestros ancestros la muerte era el inicio de otra vida. Así es. Forma parte de nuestras creencias. Increíblemente esto coincide con parte de las budistas, donde nos dice que nosotros al morir vas a reencarnar en una vida futura. Así es. Y que las almas tienden a atraerse mutuamente. Así es. Decir, que posiblemente tú al morir en un futuro o en otra vida nos vamos a volver a encontrar. Ahorita somos amigos, pero a lo mejor en otra vida nos vamos a volver a encontrar y a lo mejor somos parientes, a lo mejor somos hermanos, a lo mejor con nuestros padres, ellos en otra vida van a ser nuestros amigos. Yo creo que tú en otra vida vas a ser mi suegra. Sí, ¿por qué? Pareate. ¿Ya? Así es. Bueno, realmente aquí hablemos del obscurantismo, porque pienso que es algo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros antepasados aquí en México. La iglesia únicamente nos pone la muerte como un castigo nacido del pecado. Eso es real. Eso es real. ¿Sí? Pero vamos a quitarnos la idea de que nuestros antiguos antepasados aquí en México eran unos inditos que nos vinieron a civilizar. Eso no es cierto. Si nos ponemos a leer, que nos gusta leer, hay que ponerse a leer. Teníamos mucho conocimiento. Claro, nos damos cuenta que... Fíjate que hay algo, no sé si conozcas Xochicalco. Sí, las ruinas arqueológicas de Xochicalco están más o menos en Cuernavaca. Sí, en Morelos. Sí, en Morelos, exactamente, en Morelos. Fíjate que hay una pirámide ahí, que es la pirámide de Quetzalcóatl, precisamente, que está registrado que en 1743, en el año 1743, estamos hablando de que casi 800 años antes de que llegaran los españoles aquí, se realizó una reunión. Ah, sí, claro. Sí. Claro, de los más importantes astrónomos. Exactamente, de astrónomos. O sea, estamos hablando, no sé si llamarles científicos o gente muy culta, de sabios, digamos. Sabios. Está anotado, está registrado en los códices, ¿no? No, está registrado en la pirámide. En la pirámide. Precisamente en fechas mayas, anotaciones zapotecas, aztecas, de tipo náhuatl. Ajá, que ellos estuvieron ahí en ese año para hacer la observación de un eclipse total de sol. Ajá. ¿Sí? En esos años nosotros ya aquí en México teníamos observatorios verticales. Fíjate nada más lo que es eso, ¿eh? Ellos ya sabían, por ende, que la sombra de la luna iba a pasar por un área específica. No era cierto la estupidez esta que puso... No me acuerdo, ya se me olvidó, ni me quiero acordar del nombre. El que hizo Apocalipto. Mel Gibson. Mel Gibson. Sí. La estupidez que puso Mel Gibson, donde de repente aquí cae un eclipse sobre México y se ponen a matar gente para que vuelva a salir el sol, todo eso. O sea, vemos que esto es una completa estupidez. Sí, esa es ignorancia que los cuates tienen sobre cualquier cultura, no nada más la de ellos. Y que nuestros antepasados sabían exactamente el movimiento de los astros, sabían el ciclo de Venus, por dónde pasaba, teníamos observatorios verticales y que se reunieron en ese punto para ver un eclipse total de sol. Eso quiere decir que ellos Ya sabían que no éramos el centro del universo. Sabían que la Tierra era redonda. Hasta los niños aztecas en los teocalis sabían que la Tierra era redonda, no sabían que era plana, no que pensaban que era plana. Y eso más o menos era en las épocas donde estaba el obscurantismo religioso en Europa y que estaban cazando brujas en el antiguo continente y que pensaban que la Tierra era plana. Y que el bruto de Colón, cuando se aventurara al horizonte, se iba a caer donde estaba Atlas y a ver quién lo cacha, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de que realmente nuestros antepasados eran muy ingeniosos, eran muy inteligentes. Sí, mucho, muy inteligentes. Y que debemos respetar, investigar la historia de nuestro México y darnos cuenta que aquí no éramos ningunos. No, animales, pues qué bueno que no nacimos en ese tiempo porque nos hubieran quemado por herejes o algo así. No, pero si hubieran nacido en Europa, Sí, por eso, allá, ¿no? Si hubieran nacido en Europa, sí, créeme, lo que te queman por hereje o algo así. ¿Cómo ves, mi querido Alberto, ¿Qué, esto qué que opinan te estamos, de esto que acabo de, que estamos de mencionar? Mencionando. Es interesante saber. O sea, finalmente todas las culturas tienen algo con lo que concuerdan. Y investigando un poquito, la tradición de los muertos viene desde los celtas. Sí. Todo eso que estaba en el continente europeo antes de la Edad Media y todo el barbarismo de la religión, ya tenían ellos un apego a hacer algún tipo de ofrendas. Ajá. O sea, viéndolo desde ese punto, celebraban un ritual para conmemorar el final de la cosecha. Ocurría a finales de octubre. Uh-huh. Se le bautizó con la palabra gaélica Samhain, que significa el final del verano. El final del verano, así es. Sí, ya que esta celebración se despidían de Lup, el dios del sol, que esto así significa que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Pero igual que los celtas, la cultura prehispánica creía en algo parecido. Ajá. Ya que la época, los rituales que empezaban, que eran muy parecidos, empezaban y terminaban con un ciclo de la cosecha del maíz. Uh-huh. Exactamente, que concordaba con esos con esas lugares. Fechas, claro. Finalmente, estamos viendo culturas que no se conocían. No, de ningún, entre ellas, exactamente, pero tenían similitudes. Momento, o sea, tienen algo muy parecido, ¿no? Claro. Entonces, y es por eso, como bien dice Humberto, para ellos la muerte pues era un ciclo más, porque para ellos lo veían como un círculo, ¿no? Sí, claro. Naces, vives, mueres. Naces, vives, mueres. Así lo veían. Entonces el pensamiento indígena pues era totalmente más, era más allá de lo que los colonizadores españoles venían, ¿no? Entonces ellos, por el mismo miedo que tenían a la religión y cómo estaban en ese tiempo, pues les fue muy difícil tratar de colonizarnos. Sí. Tanto que pues tuvieron que adaptar algunas creencias religiosas de nuestro país, de nuestras creencias con las creencias católicas, sí, para que todo concordara. Bueno, que incluso si analizamos realmente la historia cómo está, uh-huh, no escrita, sino la historia real de México, nos conquistamos solos, ¿eh? Sí, exacto. La verdad es que nos conquistamos solos, los españoles, sí, nunca hubieran podido conquistarnos, pero ni con nada. Nos acabamos conquistando solos. Simplemente los mayas, que ya empezaron a conocer más técnicas de guerra por parte de los españoles, uh-huh, tardaron creo que más de 100 años en conquistar todo lo que era la región maya. Sí, no, estaba difícil, ¿no? Así es que fue un estira y afloja, que finalmente, ajá, algunos colonizadores estaban ya pues desesperados porque no podían de ninguna forma meter la religión católica a los indígenas de este lado. Ya lo decía Maquiavelo, con sangre, ¿no? ¿Cómo decía? La letra con sangre entra, sí. Ahí. Está bastante interesante, yo lo reitero antes de que Humberto empezara, es para sentirnos orgullosos, sí, verdaderamente de la cultura que tenemos, de la situación de donde venimos, ajá, porque como dice Humberto, realmente parecería que los ignorantes eran otros, ¿no? Y no nada sí, más exactamente. Nosotros. Así hay, es. Hay por ahí, por ejemplo, también hay que ver que realmente todas estas costumbres y tradiciones se van teniendo ciertas modificaciones con el paso del tiempo. Uh-huh. Bien lo decía, en alguna vez nosotros lo explicamos, que aquí nosotros teníamos aproximadamente 2 meses de celebración de muertos, no eran 2 días. No. Esto se ajustó precisamente, como define Alberto, a una tradición celta. Así es. Que nosotros ahora celebramos el 1 y el 2 de noviembre como el Día de Muertos. Uh-huh. Sin embargo, aquí en México, pienso que algo que se está perdiendo es la parte de Halloween. Sí. Que viene a un poquito invadir con estas figuras, de que los niños se disfracen y todo eso. Sin embargo, es una tradición que está modificada, porque así también es padre. Sí. Pero vamos a entender algo. O sea, Halloween es 31 de octubre. Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre. O sea, son tradiciones que para mi gusto pueden convivir y congeniar. Así es. Sin revolverse, ¿no? Sí, es lo que yo decía. Pero también, ¿no?, el origen del Halloween está interesante. Está interesante. Fíjate que es lo que yo decía hace un momento, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones ojalá que continúen con las tradiciones sin olvidar realmente, ajá, lo que son las raíces de nuestro México, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, el hecho de salir a pedir calaverita, que es muy mexicano, con los disfraces estadounidenses, creo que es ahí donde empezamos a cortar un poquito. Invitamos a la gente, primero quiero hacer un paréntesis antes, lo iba yo a decir al final, pero ya se prestó ahorita. Quiero invitar a toda la gente a este año no salir a pedir calaverita, por favor. Estamos en una situación un poco complicada. Y no queremos que se vuelva a esparcir ningún tipo de enfermedad o virus, como ustedes quieran llamarlo. Entonces invitamos a que este año no salgan a pedir calaverita. Pero si van a salir a pedir calaverita, si no quieren más veladoras el siguiente año. Exactamente. Sí, si no quieren prender más veladoras a difuntos en la ofrenda, mejor no salgan. Pero el año que entra, que esperemos sea posible salir y quieran salir a pedir calaverita, yo los invito a que, antes de pensar en el disfraz hollywoodense, piensen en el disfraz mexicano, ¿no? La Llorona, el Catrín, que principalmente, ¿no?, tiene que ser de muertos. O sea, recordemos que la tradición nace en que tú te tienes que disfrazar de un muerto. Muerto, claro. Porque los muertos vienen a llevarse a los vivos. Así es. Pues cuando tú te disfrazabas de muerto, es para que te confundieran. Te veía el muerto y decía, pues este ya está muerto, no me lo llevo. O exactamente. Sea, suena algo muy gracioso. Sí, pero es la verdad. Pero es la verdad. O ¿no? sea, si te ven disfrazado, no sé, de leso, cosas así. Sí, pues se van a reír. Sí, de las tortugas ninja, algo así. Dije, no, hasta yo te llevo, ¿eh? No, el charro negro. No sé, ¿sabes qué se me ocurría? Hasta un guerrero azteca. Un guerrero águila. ¿Un guerrero águila? Un guerrero jaguar. ¿Eso no eran muertos? No, pero es un mexicano, ¿no? Ah, bueno, no, sí, pero estamos hablando de los muertos. O sea, me gustaría más los de, muertos y como vivos. Tú dices, la Llorona, el charro negro, los aluches. Sí, los nahuales. Los nahuales, no, exactamente. No, todo, o sea, eso yo les invito tenemos que... parque. Sí, exactamente. Aquí tenemos situación. También, ¿no? El chupacabras, exactamente. Oye, mira, rapidísimamente un saludo a Fabián de Luis, que nos pide que él también quiere su saludo. Entonces, también Fabián, quiero un saludo. Luis, y saludos a Hernán también, de Fabián de Luis. No, pues es que Hernán aquí se lleva a toda la gente. Sí, no, aquí se trajo a su club de fans. A su familia, dice, ¿no? Oye, te mandan saludos desde Bogotá, Esteban Rojas. Fíjate, Esteban Rojas, saludos para Hernán. ¿Cómo ves, Hernán, esto que estamos platicando? Está muy interesante todo lo que mencionas. Iba a comentarles algo, hablando precisamente de la muerte, que pues de alguna manera en la actualidad existe como esa rebelión, porque desde el contexto católico, ustedes sabrán que una región, creo que de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Se genera este santo, Calavera, que es San Pascualito Rey, Pascualito. Y que te da la muerte y que le da de algún modo el nacimiento de lo que es la Santísima Muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces es actualmente lo que se viene, o sea, los mexicanos en la actualidad ya no solo es un miedo, sino ya una veneración como si fuera un santo. Así en muchos sectores, ¿no? Habrá quien no crea en este tipo de cosas, este tipo de religiones. De hecho, la Iglesia Católica pues ya saben que no lo permite. Todos los satanistas. Pero es esa misma rebelión que se tiene sobre el miedo que se ha querido inculcar a los a la muerte que el mexicano, o así como el contexto prehispánico, no lo puede asimilar, ¿no? Tal grado fue que en lugar de que tuviera miedo, empezaron a burlarse, ¿no? A tomar la muerte como si fuera una burla, una sátira. Claro. Y es ahora como también se maneja, ¿no? Y eso pues fue un manejo español. Ya no era tanto de veneración, pero la veneración viene hasta nuestros días. Sí, claro. Fíjate. Entonces, que está ahí esta cuestión, y también te digo, ya en el contexto sobrenatural, menos histórico, menos cultural, uh-huh. existe un en hospitales, carreteras, como lo mencionábamos antes, esta y era una pregunta que yo les quería hacer. ¿Por qué la muerte, en este sentido, la pintan como la pintan? Porque en realidad así es como la han llegado a ver, con este manto negro, con sí. esta, no tanto una calaca, pero sí esta sombra, en hospitales antes de morirse, uh-huh. testimonios de médicos, de gente que ha estado a punto de fallecer, que ha visto esta entidad, ¿no? Entonces, tiene unos conceptos bastante interesantes en varios rubros, ¿no? En ese sentido, no sé qué piensen en este contexto. Fíjate que hace un momento que nos preguntó Humberto que si le teníamos miedo a la muerte. Fíjate que era lo que yo estaba yo pensando, o sea, yo no le tengo miedo al morir, le tengo miedo a la muerte. O sea, que se te aparezca este ente o que lo veas, pues independientemente, yo siempre he dicho que pues a lo mejor ves a un fantasma y lo ves y es una persona normal, ¿no? Pero lo que realmente creo que te provoca un terror como tal y con toda la expresión es ver algo totalmente fuera de la realidad. Como eso es este ente que bien dices que es la muerte, o la parca, que lo conocen en algunos lugares. Híjole, a mí se me aparece, yo creo que de plano me quedo ahí. Ajá. Por verlo. Fíjate. A mí en lo personal no me daría muy miedo la muerte. Ay, a mí sí. Fíjate que en todas las cosas que he leído, me gusta estar leyendo de muchas ondas y diferentes cosas. A mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando estaba leyendo cosas orientales sobre el modo de pensar de lo que eran los ninjas o los samuráis, uh-huh. ellos realmente cuando iban a un combate, ellos sabían bien que posiblemente no iban a salir vivos del combate, uh-huh. que era lo más seguro, ¿no? O sí. sea, eran combates a muerte. Era, sí, sí, iban a morirse. Exactamente, uh-huh. El que quede vivo gana, así de simple. Entonces ellos tenían una frase que decía que cuando tú ibas a un combate, respetabas a tu enemigo y abrazabas a la muerte, porque la muerte era tu amiga. No. ¿Sí? Si en ese momento la muerte te iba a permitir vivir, tú ibas a ser el ganador. Y si no, ella con todo cariño te iba a llevar al otro mundo. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo, que únicamente en el catolicismo nos inculcan el miedo a la muerte, porque ahí en ninguna parte la muerte te está tratando mal, vaya, o sea, simplemente es como un guía que te va a llevar a otro lado. Y en el aspecto de lo que dice Hernán de cómo se ve y todo eso, fíjate que en algún momento he hablado con otras personas que me han conectado. Una de esas fue Adrián, fíjate. Uh-huh. Que decía que a veces a lo mejor tú ves a la muerte de diferentes maneras, ¿no? Sí, sí, como que se te presenta de diferentes Exactamente. formas. Exactamente. Entonces que a lo mejor, como muchos ven a Dios con diferentes rostros, que a lo mejor de lo mismo puedes ver a la muerte con diferentes formas. A claro. lo mejor si tú fuiste, no sé, fuiste una persona muy buena, bondadosa, lo que tú quieras, que ya estamos pegando ondas religiosas aquí. Sí, no, pero de repente de cómo eres, ¿no? Con hacia los demás, ¿qué tipo de energía despides? Si fuiste un gandalla, hojaldra, todo eso, pues posiblemente veas a la muerte horrible y le tengas miedo antes de que te lleve, ¿no? Claro. Pero si fuiste una persona justa y y venerable y que ayudaste a otras personas en vida, posiblemente no la veas con terror, sino con agrado, ¿no? Claro. Recuerdo, por ejemplo, hay muchos ancianos que han llegado a morir que dicen que sus últimos momentos hasta sonríen, ¿no? Y que le sonríen al aire, que posiblemente dicen, y precisamente las enfermeras cuentan eso. Dice, sonrió hacia el aire, viendo hacia el cielo o algo por el estilo, algo estaba viendo, le sonrió y se murió. Sí, fíjate que yo he escuchado, no sé, yo creo que Hernán también ha escuchado algo de esto, que cuando están ya a punto de morir ven a sus familiares, a sus familiares que ya fallecieron, los empiezan a ver ahí con ellos, sí, ¿no? Que dicen que vienen por ti, ¿no? Sí, que vienen a acompañarte. Uy, eso que comenta Uri es bien, bien común. Sí. Que incluso, por ejemplo, yo en lo particular, mi abuelita, antes de fallecer, tenía muy recurrente el sueño de que otros familiares que ya habían fallecido iban por ella. Que decían, ya vámonos de viaje. ya empieza a hacer la maleta que ya nos vamos. Y decía, es que yo todavía no estoy lista. O sea, pero no lista de que prepara para amor, sino que no tenía sus cosas empaquetadas en su maleta. Pues déjame mañana, ¿no? Dice, lo que hago mi maleta y ya nos vamos. Y así fue constantemente que nos contaba que unos primos y unos tíos iban por ella. Y es esa cuestión. Y sí, pues días, semanas después, pues falleció, ¿no? Pero es ese contexto, pues no sé qué tanto sea una realidad o ¿cómo podríamos decir? Una alucinación o algo por el estilo, ¿no? Sí, algo creado de tu parte, ¿no? Precisamente. Sí, exacto. Y lo que comentas también del miedo, pues es también como comenta de que a lo mejor como fuiste es como es, ¿no? La manera en la que se te representa quién va por ti, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto que te digo del monje, yo tengo muchísimos registros de ese tipo de entidades. Y la relacionan con la muerte porque precisamente en hospitales, precisamente es donde más se encuentra. De hecho, hay uno donde, por ejemplo, está la sombra de mujer por la ventana deambulando y está alrededor de un anciano, es un asilo de ancianos. Y sí, en efecto, el anciano murió en ese mismo instante. Igual la vida, igual no, pero es muy interesante. Pues quién sabe qué sea todo eso, ¿no? Fíjate que lo que a mí se me hace como, me causa un poco de ruido, es que, y alguna vez lo comentamos también aquí en el programa con Humberto, la verdad es que se me hace como, me causa como rareza. O sea, es que si fuera algo que uno está alucinando, está bien, pero ¿por qué todos, por qué mucha gente alucina lo mismo? Ah, sí, es lo que te iba a mencionar, ¿no? O sea, como que es una alucinación muy recurrente. Exactamente. También, ¿no? Lo que menciona Hernán es cierto. O sea, yo he tenido amigos que cuando han fallecido sus familiares, precisamente comentan de que te dicen, oye, es que vino tu papá a saludarme, ¿no? Que te manda saludos, y se quedaban así que, caray, pues mi papá ya tiene no sé cuántos años de muerto, ¿no? Sí, exacto. Pero te lo dicen así recurrentemente y, como bien dice Hernán, a la semana, 15 días, fallecían. Pero ellos ya desde antes te estaban diciendo, oye, vino tal persona, algún fallecido. Sí. Vino a verme, ¿no? Pero con una naturalidad que ni ellos se daban cuenta, que dice, oye, pues, date cuenta de lo que estás diciendo. Siendo, claro. La persona que dices que vino a verte falleció hace tantos años. Entonces, como que es una alucinación muy recurrente. Entonces, posiblemente hay algo muy cierto en todo eso. Sí, yo también es lo que pienso. Por eso digo que se me hace como raro que todos alucinen lo mismo, ¿no? Ajá. Lo comentábamos también con esa situación del famoso túnel. El túnel de luz, sí, claro. Ajá, el túnel de luz, y que están tus familiares esperándote, ¿no? Entonces platicábamos lo mismo. Es que a mí se me hace como que me causa ruido que todos alucinen lo mismo. O sea, como que no me causa como una situación así de, que fuera como esporádica, ¿no? No, y también lo que se comenta, perdón, Uri, que precisamente cuando que la luz del túnel en la muerte es también la luz del nacimiento, por eso también lo relacionan con la reencarnación, ¿no? Sí, así es. Que es lo que ven cuando vas a nacer, que es lo que ves cuando te vas a morir, ¿no? Que en realidad no es que te vayas a morir, sino que vas a nacer de nuevo. Es bien interesante todo este tipo de teorías que manejan este contexto, ¿no? Hombre, está completamente interesante, mi querido Hernán. Sí, pues ya ves que lo manejan en otras ideologías, ¿no? Vemos el famoso Avatar, que es es copia precisamente de lo que es Buda en sus reencarnaciones. Así es, ajá. Y que precisamente lo que menciona Hernán es de que tú al morir reencarnas, no inmediatamente, pueden tardar varios años, uh-huh. pero vuelves a reencarnar y en otro cuerpo diferente, porque en el que estabas ya no existe. Sí, ya no hay ningún tipo de situación. Nos están escribiendo, ¿no? Sí, fíjate que Liliana Salinas nos comenta ahorita de la ofrenda que estábamos comentando. El café que le pongo a mi abuelito, literal, parece que le toman porque es menos líquido al tercer día. Ah, caray. ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste ahí en esa situación? Sí, hay varios que mencionan eso de que, pues sí, es muy común eso de que se le va el sabor uh-huh. y el aroma a las cosas. Uh-huh. Yo en lo personal, fíjate que no, en lo que he comido, sí. más bien en lo que ponen en la ofrenda, yo no me lo como, ¿eh? Como no sé, como prohibido. Que me da cosa o algo así. Pero no me... ¿Cómo así? Como que no me animo. Es como un recelo. No, yo también ahora ya no lo hago, ¿no? Sí, no. Aquel que empezó a poner el desorden fue Hernán. Dijo, coman aquí... Que pónganme los tacos y carnitas y todo eso, pues no hay... Igual a la ofrenda de Hernán, si voy a saquearla. Vamos para allá, pues vámonos contentos. Sí, bueno, eso sí, ¿eh? Están comentando esta situación de que... Pues sí vienen los muertos efectivamente a comerse la ofrenda como tal. Tengo una historia que contaba mi abuelito, mi abuelo paterno. Ajá. ¿No? Digo, ya en otras ocasiones al programa he contado historias que él contaba. Ya que les había mencionado que mi abuelito pues siempre andaba en el agua la mayoría de las veces, ¿no? Entonces él tenía la costumbre de, pues en todo el día estarle echando al pulque. Y ya, digamos, a media tarde, 4 o 5 de la tarde, se dormía. Porque al otro día, supongamos, tenía que salir temprano, ¿no? Entonces, muchas veces se despertaría, no sé, a las 11, 12 de la noche y agarraba camino, ¿no? Pero en su idea de que ya fueran cerca de las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces, él contaba una historia precisamente para esta temporada de muertos. Y, pues, allá en su pueblo... pues antes tenían que caminar, ¿no? Había transporte, pero era, aparte de que era caro, pues era poco, ¿no? El transporte, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces caminaban hasta la ciudad más cercana, donde estaba el mercado, para comprar precisamente todas las cosas, ¿no? El pan, las velas, flores, para poner la ofrenda, ¿no? Y pues así sucede, ¿no? Se duerme a media tarde, se despierta, creo que ya es casi de madrugada, y pues caminar, no sé, 2-3 horas para llegar al poblado a comprar sus cosas. Sí. Entonces cuenta que va pasando en uno de los pueblos donde era su trayecto, va pasando cerca de lo que era una iglesia, ¿no? Imagínense una iglesia, comúnmente en esos pueblos está el atrio, y al lado hay un panteón, ¿no? El panteón del pueblo, que por lo regular en esos lados el panteón es, pues no está concurrido en el sentido de que la gente, pues, por ahí sí es muy muy longeva, uh-huh. mueren cada, entonces hay pocos muertos, ¿no? Pero bueno, está la iglesia, está el muro que divide el panteón, el atrio, y enfrente del atrio hay una capilla. Uh-huh. Entonces él refiere que iba caminando justamente ahí pasando por esta zona de la iglesia, y que de repente ve una luz que venía, o él a referir, que viene por el cementerio. El cementerio tiene comunicación directa con el atrio, con la entrada de la iglesia. Y lo primero que piensa él es, no, pues es el sacristán, ¿no? Pero es muy temprano para que el sacristán venga. Uh-huh. El sacristán en las parroquias de los pueblos es la persona que es, digamos, como el asistente o el ayudante del padre. Es una persona por lo regular de la comunidad. Pues es quien asiste, ¿no? Hace limpieza en la iglesia, prende las velas, acomoda las flores, todo este tipo de tareas, ¿no? Hacer los preparativos para el día, ¿no? La celebración. Entonces, mi abuelo lo primero que se imagina es el sacristán, ¿no? Entonces, observa que viene una luz, y empieza a observar que de repente salen más luces, ¿no? Pero él dice que ya empiezan a salir más luces de las tumbas, de las distintas tumbas del cementerio, empiezan a salir luces como si fueran luciérnagas, pero que todas empezaron a congregar justamente en la entrada de la iglesia. Okay. Para esto es menciono que pues en estos pueblos la gente, a diferencia de otros lados, no celebran a los muertos en los cementerios de noche. Uh-huh. Esto lo hacen hasta en el día, ¿no? Hasta el otro día. Sí. El día. Entonces, por lo cual, pues, no es probable que haya gente a esas horas. Claro. Entonces, él cree que son las 5 o 6 de la mañana, pero, digamos que estamos hablando de que sean las 12 de la noche, ¿no? Uh-huh. Aproximadamente, cuando sucede esto. Y pues todas estas luces se congregan, ¿no?, en la entrada de la iglesia. Uh-huh. Ya que se junta un número determinado de luces, pues agarran camino sobre el atrio y se van dirigiendo hacia lo que es la capilla, y ahí se van esfumando de alguna manera, ¿no? Se van difuminando las luces, y pues ahí acaba la visión que él tiene, ¿no? Y pues él siempre contaba esto que él le sucede, ¿no? Porque él es el que lo ve directamente, y de ahí él pues sí tenía la creencia, ¿no?, de que realmente vienen los difuntos. Sí. Los días a compartir, ¿no?, con sus seres, con su familia, y pues lo que él dice es que pues es la hora en que salían, ¿no?, que salían las almas de los difuntos para tener como una noche previa ahí, ¿no?, en esta capilla, en esta iglesia, para de ahí repartirse hacia sus respectivas casas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que contaba mi abuelo, ¿no? Entonces, de ahí, pues siempre hizo hincapié, ¿no?, en que si hay que poner la mesa, si hay que poner la ofrenda, hay que prender las luces, porque pues los muertos vienen, ¿no?, los difuntos vienen a compartir de lo que les pongan, ¿no? Claro. Si no, está interesante, y además son cosas que verdaderamente no tiene a veces ni explicación, ¿no? Está interesante, la verdad. Oye, pues quiero mandar un saludo a la familia Camargo, Villa de Hidalgo. Sí, así que aprovechando, ¿no?, aprovechando la familia, un saludo, Camargo Villa. Exactamente. Un saludote para todos ellos. ¿Tienen saludos, Humbert? No, pues igual, ahora sí que a toda mi familia, a mi esposa, a mi hija, que seguramente me están escuchando, eso espero, voy a hacer un cuestionario al rato, para ver si realmente me oyeron o no. Oye, pues, dime. Tenemos aquí preguntas, ¿no?, que nos están mandando, por ejemplo, Brian Barona, Sixtos, nos pregunta, dice, ¿ustedes qué opinan sobre estos días de la llegada de los muertos? El 28 de octubre, día que se recibe a los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino. O bien, a los que tuvieron una muerte repentina y violenta. 29 de octubre, a los ahogados. 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas, que no tienen familiares. 31 de octubre, a los limbos, bueno, se refiere a las almas que murieron, bueno, a los niños que murieron sin bautizar. Sin bautizar, sí. Y el 1 de noviembre a los niños, también referidos como angelitos. Y el 2 de noviembre a los muertos adultos. ¿Qué opinan de esto, mis estimados Felipe, Hernán y Víctor Alberto? Pues mira, esa tradición sí, ya la había yo escuchado. Así estaba, ¿eh? O sea, sí tiene mucho sentido, y desde los, ahora sí que desde el siglo antepasado, estoy hablando ya del siglo XIX, ya se venía haciendo así aquí en México. Fíjate. Y de hecho, sí, también, en el contexto prehispánico, menciona algo por el estilo, así varios días en que distintas muertes, por ejemplo, los que mueren en sacrificio, los niños, los que, por ejemplo, los niños que dan en sacrificio tienen sus días específicos para morir, y es los círculos de la muerte que mencionan. O sea, que después, como bien, bien comentas, lo tomó Dante Alighieri, pero lo, como que lo transmutó en una, en un contexto de castigo, ¿no? Uh-huh. Pero acá no era así. Así es. Y eran lugares donde se quedaban los muertos que morían de distintas maneras, ¿no? Así es, ¿verdad? Y ahí, tomando en cuenta otra consideración, es que, por ejemplo, los que morían en estas fechas no tenían, no se les ponía ofrenda. O sea, no se les podía poner ofrenda, ya que se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración. Ah, por lo que nada más servían como ayudantes de otras ánimas. No, fíjate. O sea que aparte, si tenías la mala suerte de morir en este mes, no te tocaba. Días, pues, no te tocaba ofrenda. Pues qué gachos. Sí, ¿no? Discriminan. Sí, eso fue una bueno, discriminación. Mi abuelita, sí, yo sí recuerdo que ella precisamente el día 28, por lo menos encendió una vela. No recuerdo, la verdad, si ponía algo, una especie de ofrenda para estas ánimas, uh-huh. Pero sí recuerdo que sí prendía una luz, le llaman una luz, precisamente para estas ánimas, ¿no? Que andan, para alumbrarles el camino, ¿no? Lo que mencionaba. Exactamente, alumbrarles el camino, porque pues supone, como bien menciona Víctor, ellos no están invitados a la mesa, ¿no? No hay quien pues los recuerde en ese sentido. Principalmente gente que no se muere en estas circunstancias y que no tuvo o no tiene quien les recuerde, ¿no? Tiene una familia directa, entonces siempre ella los consideraba y prendió una luz. Y es lo que decía, es una luz para que no están vagando. Sí, fíjate. Sí, mi mamá, fíjate que también me dice que prende yo una veladora para el ánima sola, le llama a ella. Ánima sola. Bueno, es que acuérdate, ahorita que estaba yo leyendo la pregunta que nos hizo Brian sobre los días, uh-huh. Recuerdo cuando estábamos platicando de las celebraciones ancestrales, que aquí, repito, eran casi 2 meses de muertos. De muertos, sí. Y que precisamente, dependiendo de cómo mueres, es al cielo que vas. Así es. Lo que decía de los ahogados, de los niños sin bautizar, ahorita mencionó Hernán también de los niños sacrificados. También recuerdo que había un cielo para los guerreros, ajá, para las madres incluso que murieron en parto. Entonces eso me recuerda a ese tipo de lugares, que son 13 niveles, ¿no? Del nivel superior para los del Mictlán. Así es. Sí, sí. Bueno, para el Mictlán es el inframundo. El inframundo. Perdón, ese es hacia abajo. Es hacia abajo. Es hacia arriba. Mictlán es donde iban casi que era el general, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese es lo que le dicen el inframundo. Entonces, pues cuando estaba yo leyendo esta pregunta, sí recordé todos ese tipo de cielos a los que iban antes de morir. Fíjate, perdón, hablando de mi clan, una anécdota. Me acuerdo que una vez tenía mi abuelita un perro que era odioso, o sea, era un perro que te llegaba y te mordía, se te aventaba y todo. Entonces me acuerdo que un día le di una patada, o sea, me quiso morder y le piropateé y se fue el perro llorando. Y me regañó mi abuelita y me dijo eso. Me dice, si vuelves a maltratar a un perro, dice, no te van a volver a no te van a ayudar a pasar el río cuando te mueras. Sí, es interesante. O sea, fue algo que me quedó tan grabado que de ahí jamás, o sea, sí se me quedó muy, muy, muy marcado eso que me dijo. Y obviamente, pues, se los decía a todo el mundo, ¿no? Y que sí, no, o sea, ya... Sí, sí los empecé a ver de otra manera, los perritos, a los perros. Y sí, o sea, es algo, es una creencia bien, pues bien padre, ¿no? En ese sentido, no sé cómo lo veas. Sí, no, está interesante. No, y fíjate que están bien fundamentadas, porque no nada más eran así creencias de que, no, pues aquí mi amigo el chamán me dijo algo así, ¿no? Porque incluso el río... Incluso el río tenía nombre. El río era Apanohuachaluya, donde habitaba Xocochitonal, una iguana gigante. Sí. La iguana gigante cuidaba que no se pasaran las almas que no habían guiado los perros, precisamente. Claro, sí, es la que cuidaba a la gente que no se colara, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que también, pues. Todo esta cosmovisión, uh-huh, de la vida y la muerte la tenían bien fundamentada, históricamente hablando, nuestros ancestros. Nuestros ancestros. Y fíjate, mira, como fíjate, dice Hernán... Están mencionando esto de los cielos, uh-huh, de las personas que mueren en ciertas circunstancias. Ahorita me viene a la mente, ya hace rato les comentaba antes de que entráramos al aire, que por ahí había ya leído gran parte de lo que es el libro de Urantia. Ah, sí. Para quienes no conocen el libro de Urantia, le llaman Quinta Revelación. Supuestamente son una serie de documentos que escribieron pues entes celestiales, por así decirlo. Uh-huh. Se lo revelaron a un grupo de personas. Que hoy día es una fundación que han transcrito, ¿no?, estas cartas, estos documentos, y existe lo que es el libro de Urantia. Y bueno, aquí en esta filosofía, llamémosle así, uh-huh, menciona que todo ser que existe en este plano está aquí con un propósito, ¿no? Y que si, por ejemplo, tú, Humberto, estás destinado para hacer cosas grandes, tienes un, por así decirlo, son unos guardaespaldas, ¿no?, unos ángeles que siempre van a cuidarte para que jamás te pase nada y logres ese destino, ese propósito. Sin embargo, nadie está exento de lo que se le llama los accidentes de la vida, ¿no?, de la mecánica misma de este plano, de este mundo, por así decirlo. Sí. Entonces habla de esos temas, ¿no? O sea, hay una pregunta que dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que se truncó, ¿no?, esa vida y pues no finalizaron ese propósito, ¿no? Y hablando muchas veces de los niños, ¿no? Ahí había un tema, ahí se tocaba el tema, y dice, bueno, ¿y por qué se permite, ¿no?, la muerte de los niños? Ni siquiera se les dio la oportunidad de desarrollarse, de crecer, de tener una vida, ¿no? Y entonces eso es lo que refiere, bueno, pues al igual que las otras criaturas, nosotros no estamos exentos de estos accidentes de la vida, ¿no? Entonces es lo que decía, bueno, aquellas personas, por ejemplo, esos niños que murieron así, van, digamos, a otro mundo, en donde hay otras personas también que a lo mejor en esta vida no tuvieron esa experiencia de ser padre y van a otro lugar en donde van a finalizar de alguna manera esa experiencia, ¿no? Claro. Esos niños van a quedar al cuidado de esas personas que en este mundo no pudieron ser padres, allá van a terminar esa experiencia, ¿no? Porque al final de cuentas se dice que todos tenemos que vivir pues esa gama de experiencias completas, sí, ya sea en este mundo o en otro. Bueno. Entonces, pues es un tema ahí, a lo mejor no tan relacionado, pero que sí se toca en relación a pues qué pasa, ¿no?, con la gente que muere o que en estas circunstancias, ¿no?, que no está terminando el propósito para lo cual está pues en este plano, ¿no? Sí, no, está todo, interesante. Todo al final de cuentas se resume en experiencias. Sí, sí, claro. Que solamente estás aquí para pasar esa experiencia y digamos, es lo que te vas a llevar al siguiente trato. Ese es eso, mira. Y seguir un largo camino. Claro. Qué bueno que tocas ese tema, porque fíjate que tocaste algo que creen los hindús, que mis respetos para esa manera de pensar, que ellos piensan precisamente que el alma reencarna varias veces en este mundo y va aprendiendo y purificándose. Y cuando ya está en un estado máximo, cuando esa alma muere, ya automáticamente asciende al cielo. Pero todas las vidas que vivió aquí, uh-huh, vaya la redundancia, fueron para irse purificando y aprendiendo. Uh-huh. Esto a mí me impactó, y eso es una experiencia personal, a mí me impactó porque cuando vi la explicación de por qué mueren los niños, por ejemplo, digo, aquí nosotros en nuestra cultura tú ves, por ejemplo, un accidente, ¿no? Un accidente donde en el accidente muere un niño de un año, por así decirlo. Y entonces aquí todo mundo pensamos, chale, pues era pues un niño, apenas iba a iniciar su vida, era inocente, no le hacía daño a nadie. Y realmente se siente incluso pena por la pérdida de ese niño, que realmente no era ni familiar, ni a lo mejor nada de nosotros, ¿no? Pero en la cosmovisión de los hindús, ellos dicen, no tienes que sentir pena por ese niño, porque a lo mejor ese niño ya era un alma vieja, era un alma vieja que reencarnó su última vez, y nada más faltaba que viviera esos 3 meses, ese año, para estar completamente purificada y ascender al cielo. Entonces, para pero ellos. Eso, perdón que te interrumpa, eso que comentas. Sí. No tiene, bueno, al menos como lo ves de las almas, tiene que ver con conocimiento. O sea, el conocimiento que tú vas adquiriendo en base a las vidas que vas teniendo, como tú mencionas, las edades del alma. O sea, no es tanto el tiempo que vivas, sino lo que aprendes en la vida que tienes. Así es. Si, por ejemplo, eso que estás aplicando, pues no aplicaría en lo que se ha escrito en otros textos, que precisamente lo que tú dices, si, por ejemplo, los niños que nacen en hogares disfuncionales y los maltratan. Ajá. Y dices, bueno, ¿qué pudieron haber hecho para recibir el tipo de vida? Entonces, es que en una vida anterior, pues ahí viene lo del karma, ¿no? Entonces, si en una vida, por ejemplo, dicen que el alma joven es el alma que no tiene concepto del orden, de seguir reglas, y son los que, por ejemplo, roban, son dictadores, y van aprendiendo conforme van muriendo y van reencarnando. Claro. Entonces, cuando reencargan en la siguiente, pues puede que crezcan en un ambiente más hostil que los va a hacer que aprendan más cosas, ¿no? Al grado que llegues a ser alma vieja, que todo lo que aprendiste a lo largo de tus vidas, que son ya los grandes, como el Dalai Lama, XY, ¿no? Los grandes personajes de la historia que transmitieron conocimiento y con ese conocimiento transformaron la existencia. Claro. Y que cuando mueren, como bien dices, ya no mueren, ya son parte del todo, ¿no? Ya se vuelven como es. Exacto. Los trascienden. Que manejan, ¿no? La vida de los demás, ¿no? En ese sentido, los ángeles, el universo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Un tema bien interesante. Se va perfeccionando el ¿sí? tema, ¿no? Sí. Ah, hay una frase que viene en uno también de estos libros de Benítez, del Caballo de Troya. Me recuerdo una frase que dice, supuestamente dice Jesús a Jason, que es el personaje principal aquí en la historia. El viernes 13. Le dice, cuando comprendas, tendrás que decir adiós. Y eso va para todos, ¿no? Sí. Entonces, en referencia de aquí, nosotros como individuos en este plano, en este mundo, cuando entiendes el propósito del por qué estás aquí, es cuando ya estás preparado para trascender. Así es. Fíjate, y también eso que mencionas de los niños en los accidentes, no es tanto el concepto del alma del niño, sino, por ejemplo, del pariente que digamos que sobrevive y se le muere su hijo. Ahí es donde radica la enseñanza que le da a la otra persona. Así es, y obviamente vuelve a trascender y vuelve a entrar en uno donde toma otro protagonismo en una vida. O sea, somos como que parte de las consecuencias y las coincidencias de muchas almas que se van estructurando en base a las almas viejas, ¿no? Así es. Entonces, eso es un tema bien interesante. Sí, interesante. Es que realmente es algo... Perdón, Esteban. Es que yo pienso que es algo muy complejo, porque ellos precisamente te indican que todo lo que te pasa en la vida, las personas que tú conoces, los sucesos como que tú vives, como tú indicas y nos estás mencionando, dice, no pudieron haber pasado de otro modo. Claro. Tiene que ser así. Y tienes que aceptarlo porque es por algo. Es una enseñanza que a lo mejor, como tú dices, viene de otra vida. Entonces es algo que pues pienso que tenemos que entender. Y esa parte, al menos, de las creencias hindús, pues conmigo hacen clic. Hacen clic, ¿no? Igualmente, o sea, sí, yo soy creyente. Sí, lo creo en eso. Definitivamente. Muy bien. Así se rige, al menos yo así rijo mi vida, ¿no? Sí, no, yo también. Yo no, cuando me pasa algo malo, muchas veces pienso, a lo mejor yo en este momento lo estoy viendo como malo, pero dentro de varios años posiblemente diga, gracias a eso malo que me pasó, ahora tengo todo esto bueno. Entonces, que es lo que dicen, a veces las maldiciones en realidad son bendiciones. Exactamente. Porque son las que te hacen crecer y hacerte más, que eleves más tu conciencia y por consecuencia hagas las cosas que no puedes hacer si no la tienes así, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? No, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos pasa algo y años después comprendes por qué te pasó, ¿no? Dices, ay, fíjate, fue por esto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces simplemente es no quejarte, como muchos dicen, actitud. Agradecer que amanecí otro día, tengo otro día para estar viviendo, agradecer lo bueno o malo que me traiga el día y aprender de ello. Actitud, exactamente. Y fíjate un ejemplo rapidísimo, por ejemplo las pandillas. Tú estás en una pandilla, entras y te matan al hermano. O sea, ahí la vida te está dando una señal que te dice tienes que salirte de ahí. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estás haciendo está mal, porque si sigues ahí te van a matar a tu papá o te van a matar a tu hijo. Tu mamá. Pero ¿qué hace el que no acepta el mensaje? Mata al hermano del otro. Sí, claro. Y el otro, y así empiezan. Y si te das cuenta, son generaciones que se vienen odiando, que se están matando en pueblos y todo, que no saben ni por qué. Sí, entonces, claro, en el momento en que tú haces conciencia de por qué me está pasando y dejas de culpar al que te lo hizo y empiezas a ver por qué te pasa, es cuando todo cambia, ¿no? En ese sentido, cuando ya empiezas a decir, bueno, no estoy bien que estoy haciendo esto, mejor hago otra cosa. Y son las señales que te va dando, ¿no? En ese sentido. Y además, sí, por ejemplo, el que mató a tu hermano, pues era parte de la venganza que se venía en generaciones, ¿no? Así es. Y como eso, muchísimas señales que te vienen dando. Sí, yo creo que esa actitud, ¿no? Como vas tomando, sí, las cosas. Así no, y algo que se está perdiendo, pienso que muchos se está perdiendo ahorita, ¿no? Que es hacerte responsable de, sí, ti mismo, ¿no? Así es. Lo primero es hacerte responsable de tu persona, es lo, exacto, que yo siempre he dicho. O sea, no culpar a otros. No, como bien dice Hernán, ¿no? Pues se murió porque le tocaba, ¿no? Fíjate, no, que por, creo que a ti sí te conté rapidísimo y a lo mejor hasta fuera del tema, pero en el negocio que tengo, llegó una persona de una edad avanzada. Entró un chavo sin cubrebocas y el anciano le reclama. Dice, oiga, su cubrebocas. Y el cuate, en lugar de decir, no, pues sí tiene razón, me lo voy a poner, voltea y le dice, ¿usted para qué sale? Y yo así de, es que los dos están mal. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar lo que, ajá, tú estás haciendo mal para poder decirle a la otra persona, esto estás haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud es... Oye, fíjate que, como siempre, la familia de Hernán está aquí presente. Te mandan saludos, Hernán. Eric Torres, desde el Estado de México. Roxana Quero. Me sonó como raro ahí eso. También te manda saludos. Te mandan saludos también. Antonio San. Un saludo para Josué Chipana. Bautista, ¿verdad? Ajá, José Chipana Bautista. Te mandan saludos, Hernán. Nimsay Seyer también dice que le encanta tu canal. Muchas gracias. Te digo que tu familia. Saludos desde Lubbock, Texas. Me encanta su programa, nos dice Humbert. Karina González. Muchas gracias. Saludos, Hernán. Saludos a Felipe Mayor, Joe Gómez. Quiero agradecer a toda la gente que nos escribe, que nos está mandando saludos y nos está escuchando. De Zumpango, Tizayuca, Pachuca. De todos lados, mira. Sí, nos están concurrido esta noche. Sí, esta noche. No, de por sí nos hace el favor la gente, les agradezco mucho a las personas que nos escuchan. Por escucharnos. Sí, que nos han estado escuchando, la verdad, desde todo este tiempo que hemos estado aquí. Quiero agradecer realmente a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Esperemos que así sea siempre a partir de adelante, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, les quiero recordar a todos que el próximo miércoles vamos a estar con nuestro especial de Arkham. También vamos a tener invitados, va a estar Rodo, va a estar Darius, va a estar Dark Knight. Y vamos a estar nosotros platicando acerca de todo lo que es literatura, cómics y cine de terror que entran dentro de la literatura fantástica que platicamos en Arkham. Los invitamos para que nos escuchen el próximo miércoles a las 10 de la noche, ¿no, Humbert? Así es. Vamos a tener muchos también comentarios y pues libros, ¿no? Para que lean. Sí, para que lean todos. Hay que recuperar eso. Quiero agradecerte mucho. De verdad, mi querido Felipe, que has estado con nosotros. Esperemos que se vuelva a repetir esta situación. Vamos a pensarle en cómo hacerle para repetir esto, ¿no, Humbert? Sí, así es. Fíjate que estuvo muy, muy a gusto este programa. Así es. También sí, claro que sí, ¿no? Pues gracias. Ustedes ya saben cuando tenemos aquí la oportunidad, aquí estamos para contar estas historias, estas experiencias. Y pues esperemos que sea pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Y quiero que nos platiques qué va a haber en tu canal la siguiente semana, tus libros, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Vamos a empezar a partir del 29 de octubre, la Semana del Terror, con relatos de fans, las clásicas llamadas de terror, algunas colaboraciones. y este, y los libros los ahorita se encuentran ya disponibles en Amazon, que es De mis demonios a tus sueños, mi primer libro, y el nuevo que se llama Sangre y Plomo. Sangre y Plomo, claro. Me encantaría que los pudieran leer. Por supuesto. En algún momento que nos lleguemos a encontrar, les paso unas copias para que los para que los lean, ¿no? Y si los pueden comentar, pues adelante. Sí, no, claro que sí. Honor. No, y mándanos vínculo también para estarlos publicando y que vayan directamente a Amazon. Sí, así es. Sí, muchísimas gracias. No, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Hernán. Te esperamos en otro programa futuro para más historias que nos cuente. Sí. No, no, está padrísimo. He estado viendo tu canal y tienes unos videos que qué barbaridad. Que sí, da miedo, yo los veo de día. Sí, yo también los veo de día. Sí, es la curioso. Gente cada vez está mandando más material, más impresionante, que no tienes idea. Sí, no, me imagino que sí. Es de los, yo creo que es curioso, fíjate, Hernán, es curioso porque siempre dice buenas noches y yo siempre los veo de día. Sí. Yo nunca veo sus videos de noche, de verdad. No, yo tampoco. Está terrible esto. Y muchas gracias, mi querido Alberto, por haber estado con nosotros. Gente, vuelvo a lo mismo. Los tres, gente que sabe, gente que realmente tiene conocimiento. Vamos, muchas gracias a ustedes. Estuve muy a gusto aquí compartiendo con todos ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos ya para el viernes. Ahorita les voy a decir qué fecha es. El viernes 6 de noviembre es nuestro próximo escalofrío. Ajá. Para que ya continuemos con la situación normal de los programas, porque vamos a dejar descansar a esta situación de festejo de Día de Muertos. Vamos a respetar precisamente la Semana de Muertos. Así es. Y nos vemos para el día 6 de noviembre en otro programa más de escalofrío. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Si quieren participar con nosotros, ya saben, nos dejan algún comentario o algún correíto en radioescalofrio1@gmail.com para que nos comuniquemos con ustedes y nos cuenten su experiencia o platiquemos un ratito con ellos, ¿no, Humbert? Así es, Humbert. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, ya saben, no salgan a pedir calaverita este año, ya nos ponemos al corriente el año que entra. Que estén muy bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Escalofrío.